¡Aupa, compa! ¡Aupa, compa! ¿Dónde vas? Al sindicato para defenderme del terrorismo patronal. ¡Aupa, compa! ¿Qué haces? Estoy harto de trabajar horas que no cobro. Lo voy a denunciar. Si el trabajo mata, las mutuas rematan. No te dejes engañar. Organízate y lucha. En tu trabajo precario, donde te roban tu salario. ¡Aupa, compas! Espacio para la difusión de las ideas libertarias en Sintzilik Irratia. ¡Aupa, compas! ¡Arratsaldeon! ¡Ongi etorriak irratsaiori! Traemos una nueva entrega semanal para la difusión de las ideas libertarias con cuatro secciones. El inframundo laboral, la cloaca social, el ruedo internacionalista y el desinforme semanal. Si el mundo del trabajo asalariado escribió bellas conquistas para la emancipación humana, ese mismo año todas hemos recordado el episodio de la canadiense como una victoria obrera en la conquista de la jornada de 8 horas. Con el paso del tiempo, esto ha devenido un inframundo, donde muertos vivientes pululan por puestos de trabajo, ansiosos de mercancías inútiles. Si el trabajo fue alguna vez el medio para conectar nuestra inteligencia con la naturaleza, hoy el trabajo destruye tierras, océanos y cielos, y aniquila comunidades de seres vivos hasta hacerlas desaparecer. Y todavía apelamos al derecho a un trabajo asalariado. Si descubrimos las cloacas del Estado y desenmascaramos a algunos de sus ejecutores, hoy la sociedad es una cloaca social, donde aquellos que buscan dignidad vital en sus comunidades son perseguidas, encerrados o desaparecidas. Si los pueblos del mundo se miraron con alegría entre sí al comprender las muchas capacidades para vivir en este planeta, hoy se miran con miedo y recelo de que nuevos señores de la guerra se instalen en las tierras que habitan. Si alguna vez pensamos que la sociedad de la información ampliaría los horizontes del conocimiento y con ello nuestras sociedades alcanzarían un bienestar compartido, hoy nos vemos en la necesidad de desinformar ante tanta basura mediática que nos aísla. Aislar, incomunicar, controlar, dominar es objetivo de ellos. Para nosotras, las herramientas construidas con nuestras propias manos son suficientes para avanzar sin miedo. No nos esperes, ponte en marcha. ¡Aupa, compas! Estás en la onda de Sintzilik Irratia, la voz libre del Valle Galletero. ¡Aupa, compas! ¡Aupa ahí! ¡Aupa! Hoy están con nosotras Javi y Ainhoa. Ainhoa y Javi. Y están, pues, porque el compa gato no podía acercarse y, en alguna manera, le vamos a sustituir por estas personas participantes en el desinforme semanal, sección de este espacio, y que hoy pues estarán aquí dándonos el apoyo necesario para que esto se ponga en marcha. O sea que somos las sustitutas precarias, ¿no? 2 por 1. ¿Dónde hay que apuntar para fichar las horas estas? Pues ahí en la entrada tienes la hoja, Ainhoa. No me fío, a saber luego qué se hace con esa hoja. De verdad que yo la llevo a la asamblea y les digo. Bien, pues si os parece, traemos unos contenidos y vamos a darles cancha. Venga, muchos besos. Ahí empezamos con el inframundo laboral. Vamos a traer noticias de CNT Valencia, porque van a dar comienzo las movilizaciones de CNT frente al conflicto sindical contra Biopark Valencia. Una noticia de valencia.cnt.es. Después vamos a seguir con una otra noticia también de ValenciaCNT.es, que es: CNT consigue que Panaria actualice el salario de toda la plantilla y pague los importes que no abonó durante el año pasado. Vaya. Ya, esto es una noticia, que eso también tiene su risa de... Sí. Esto como es noticia. Ese. Bueno, luego, hemos dicho que comentaremos luego. Sí, el tema de los idiomas, ¿no? Voy a decir yo, 11M... Crónica, Daloita, no, Pesoal, Público saltando. Temporal. Sí, tú, saltando, sí, sí, pero decía yo... De... Sí, después, antes de la noticia, que luego vas a decir tú, otra más de Valencia, que parece que han tenido una semana bastante movidita, las compas de Valencia de CNT. CNT denuncia que la supuesta regularización de los falsos autónomos de Merca Valencia, pues que podría ser ilegal. Es una de las CNTs más fuertes hoy por hoy en la península. Sí, en el 1 de mayo también tuvieron una manifestación bastante numerosa. Es bonito de comentar lo de Valencia, que ya lo comentaremos, porque se supone que allí fue la decisión entre CNT y CGT, pero bueno. Ah, mira, esa no la sabía. Congreso Valencia. Bueno, ahora sí que ahora en galego. Ah, en galego y luego en madrileño, ¿no? Venga. 11M, fíjate en galego que bien, ¿no? 11M, Crónica da Loita do Pessoal Público Temporal. Era en madrileño. De CNT. No, en madrileño. CNT Ribamadrid. Uh-huh. Sobre la contratación de una consultoría externa. Que es de Villaverde, CNT. Sí, sí. Que sí, pues, ves, por ejemplo, también esa gente son súper... Sí, en Villaverde Alto también tienen mucha actividad. Uh-huh. Sí, serán de las webs más que más se prodigan en bueno, publicaciones. Bueno, y la gente que tiene mucho movimiento, gente muy activa. Y Galicia también, CNT uh-huh. Galicia también sí, están... Estuve en Allariz, que es un pueblo súper pequeño, y hacen cosas súper interesantes la CNT de Allariz, o sea que... En realidad en Galicia hay muchos sitios que a lo mejor en Andalucía o en Euskadi, en sitios tan pequeños, no salen adelante las cosas, pero allí sí, allí se trabajan las cosas muy bien. Sí, sí, sí. Se les nota. Sí. Bueno, pues otra noticia de Villaverde, CNT.es. Servicios profesionales sociales a juicio por vulnerar libertad sindical. Seguimos también con otras noticias, en este caso también de represión sindical. CNT denuncia la represión sindical en la empresa El Yate SCA, que esta es una noticia de CNT.es. ¿Por qué organizar la lucha contra las horas extras? Porque lo dice Pedro Sánchez, porque es bueno que el PSOE haya ganado las elecciones. Bueno, esta es una noticia, claro, que viene de Oficios Varios, Lomas de Zamora, blogspot.com. Zamora, donde también es un tema histórico, porque allí estaba Agustín García Calvo y la CNT de Zamora. La comuna de Zamora. Claro, es súper antiguo. Y después hay otra que está relacionada con esta, que dice: las hojas falsas de firmas para fichar. Que esta es de laborospain.blogspot.com, que es una web que tiene una información bastante útil para la gente que tiene dudas en relación a sus derechos laborales. Así es. Bueno, las hojas falsas, esas hojas que dicen que tú, ¿no?, que tú apuntas tus horas y luego no se sabe lo que pasa. Sí, las que pone ahí nuestro queridísimo Honorio. No. Ah, no en este caso. No en este caso. Bueno, y termina el inframundo laboral con una noticia que viene de cornella.cnt.es, que son la campaña Llamadas y Faxes, 16 de mayo. Los delegados sindicales de CNT en la empresa Pavaixa han sido despedidos por constituir la sección. Una vez más. Y esto en el inframundo laboral. En la cloaca social hoy traemos también pues algunos datos de la operación terrorista contra el anarquismo que se llevó en Madrid, pero que a fecha de ayer, ya ayer martes 14, ya salieron los compas detenidos. Nos haremos eco también de la huelga llevada a cabo en las cárceles del Estado español por presos en luchas, desde información de tocata.info. Ahora recordaremos las fechas para este fin de semana en Bilbo, Feria del Libro Anarquista. Y también... donde estará nuestro queridísimo amigo Sergio con su Volapük. La editorial Volapük. Y desde CNT Huesca también nos hablan de unas las octavas jornadas confederales de enseñanza e intervención social de 17 a 19 de mayo, este fin de. Y recogemos también una entrevista con uno de los componentes, colaboradores de la fanzine En Lucha, que por diferentes llegó aquí a nuestras manos, y la verdad es que ayer pudimos estar un tiempo en la radio a través de conexión telefónica, y él nos desentrañará un poco cómo está la publicación de fanzines a día de hoy. Y Agrocruz, nos haremos eco del llamado excompañero de esta radio, y que allá también donde va siempre participa de las radios libres, y es un llamado a este nuevo Agrocruz que se va a producir pues para principios de este verano. Y bueno, pues dice que venga, que prepararos para hacer las cosas por nosotros mismos, y ahí con él leeremos el comunicado. Y desinforme semanal, hoy antes que el ruedo internacionalista. Y desinforme semanal, pues están aquí los dos compas integrantes del desinforme semanal. ¿Qué tenemos para hoy? Bueno, ahí tenemos una cosa que habría que comentar, porque tenemos ocupas con C y ocupas con K. Eso es. Entonces, la primera noticia es de Ocupas con C, que resisten en Vitoria-Gasteiz, que es una noticia que no la habíamos visto por muchos lugares, la vimos de casualidad en el periódico, en el bar, y es una... Bueno, van a hacer lo mismo que en Errekaleor con... Bueno, hay que pagar por la noticia luego, ¿eh? O sea, que ahí hemos estado buscando y es difícil. Sí, entonces ahí pues también quieren echar a 50 familias. La Ocupa con K sería que otra vez están presionando al ingobernable en Madrid para echarlos, y a pesar, sigue con la amenaza, que da igual que sea la Carmena o el Trifachito o quién es, porque al final la presión de las inmobiliarias, de las grandes corporaciones, pues siguen intentando echar a la gente de donde están viviendo. Eso me suena. Eso es. Lo que pasa es que parece que estamos en contra de la gente de izquierda, pero en realidad es que hay gente que está en las instituciones que da igual que sea de izquierda o de derecha. Sí, porque lo que hacen es echar a la gente de todas maneras. Hay es decir, en las instituciones, alguna poca gente en las instituciones que funciona y hace cosas, pero la mayoría de la gente que está en las instituciones, pues da igual del partido que sea. Entonces esas dos noticias están interrelacionadas de cómo quieren echar a la gente de donde están y donde están en su entorno social y donde se quieren relacionar con la gente. Después seguimos con... Eso sigue con lo que acabamos de decir, porque justamente nuestro querido presidente de México, que es de superizquierda, es la más izquierda de México, pues está machacando a los zapatistas y cercándolos con la militarización que está haciendo en la selva Lacandona. Ya nos dijeron las y los zapatistas que el riesgo, o sea, lo que venía ahora iba a ser peor, aunque la gente no acababa de creer, porque se suponía que AMLO iba a ser, ¿no?, el actual presidente de México, iba a ser mejor, pero en realidad ya la veían venir. Curiosidad, estos días atrás se han producido un montón de incendios justo en el istmo este, donde quieren establecer ese microcanal ferroviario, esa infraestructura que quieren construir, en que un poco para mercancías, para llevar y traer, una infraestructura que justo pues maltrata, diríamos, toda la zona de Chiapas, Guerrero, toda esta área. Sí, estuvimos explicando en el desinforme semanal cómo era el trazado de la línea, qué es lo que iba a ocurrir con esa línea, quién iba a ir transportado en esa línea y quién conectaba esa línea. Y estuvo bastante interesante porque gente de allí estuvo hablando. Sí, un geógrafo hizo el estudio, y entonces, claro, lo saben por lo que sospechan del trazado entendiendo cómo es la geopolítica y la geoeconomía. Y entonces, sobre todo, es un tren para transportar turistas y para hacer, pues, como pasa en muchos lugares de aquí, ¿no? Que rica, sí. Como ha pasado en San Sebastián delante de nuestros ojos, ¿no? Eso, te iba a decir. ¿No? Echarnos de Donosti a costa del capitán. Ahí no, que efectivamente, pues este fin de semana que viene también hay una manifestación en Gasteiz. Antes las compas del Zebra Bidea han hablado un poco y han hablado de, pues, este nuevo tren social, que ya no se trata de una oposición al tren de alta velocidad, se trata por estar por el tren social, pero la infraestructura es la misma, y todos los ataques al territorio que se han llevado adelante están casi, no vamos a decir los terminados, sobre todo porque en la parte de Guipúzcoa falta todavía un buen cacho y faltan todavía unos desembolsos importantes, pero toda la obra se está ejecutando, y efectivamente ahora ya con, pues, el respaldo de esas personas que muchos sentimos o sienten como de izquierdas, o se sienten como de izquierdas. Uh-huh, ¿eh? Así es. Y, en fin, pues es un poco, bueno, esto ocurre en México, os digo, aquí, claro, también ahí ocurren unas dimensiones tremendas, importantes, ¿no? Pero aquí en realidad hay aunque hablamos de ciudades y pueblos, en realidad también es una masa de un territorio bastante grande que está bastante comido por la industria y o por el turismo, ¿no? Sí, sí, y efectivamente este es un territorio mucho más reducido, uh-huh, que aquel que hablamos, y efectivamente esta infraestructura todavía ha machacado de una manera importante al territorio de la, sí, comunidad autónoma. Habría una cosilla ahí que, uh-huh, a lo mejor luego podemos comentar, que es el tema de cómo se está imponiendo el lenguaje, ¿no? Un ataque al territorio significa un ataque a los dueños de eso. La gente no tenemos territorio, tenemos espacio y tiempo. Entonces, ¿cómo podemos ir cambiando ese lenguaje del territorio hacia la gente? Porque en realidad los ataques al territorio son luego indemnizaciones o subvenciones a los dueños de la tierra. Entonces, ¿cómo hacemos que ese tipo de agresiones no destruyan las formas de vivir de la gente, no se sobrepongan las cosas como formas? Dice, es verdad, es que deteriorar el territorio o mi nación se ha estropeado un poco y ya tengo que hacer las cosas. Tengo que pedir que me den una indemnización para que mi nación, mi territorio, no se vea mancillado, no se vea violado por una multinacional o por algo del Estado español, que sería esto, ¿no? Para mí lo interesante sería sacar adelante la visión de la gente. ¿Qué es lo que está pasando con la gente en los espacios y los tiempos cotidianos con este tipo de infraestructura, con este tipo de trenes, con este tipo de enriquecimiento? Porque parece que ya nadie se enriquece. De este tipo de enriquecimiento que está favoreciendo a los mismos de siempre y está dejando en la marginación y en la imposibilidad de transportarse y comunicarse a la mayoría de la gente. Entonces, así es. ¿Cómo hacemos ese lenguaje que no nos lleve al nacionalismo y a la burguesía nacional? ¿De izquierda o de derecha? Me da igual. Bueno, a lo mejor un día podemos hacer un análisis de lo que está pasando en Araba. Que en Guipúzcoa miramos hacia el mar, no miramos hacia Araba. Bueno, la noticia de la que estábamos hablando de México es de que Huelga Radio, que es una radio amiga de México, que también, pues, muy amiga, sí, se las ve y se las desea, porque cada dos por tres le intentan cerrar la radio, la emisora. No, pero es peor, porque le mandan ondas para que, sí, no puedan emitir. Sí, les mandan ondas para que no emitan y, o sea, y todo, sí, eso. Que entonces aquí el título que le han puesto es: la militarización no es la solución, que es una forma que han tenido de denunciar lo que está haciendo el gobierno mexicano en esto, sobre todo en la selva lacandona, que es zona zapatista. Queríamos traer una noticia de lo cotidiano también, porque nos parece que ya este tipo de cosas parece que cae en lo anecdótico. O sea, inauguran Biblioteca Comunitaria San Francisco La Paz selva de los Chimalapec, de los Chimalapas, en Oaxaca. En Oaxaca, México. Que hemos estado los dos ahí, ¿no? Ahí yo. Y entonces, ¿cómo creemos que eso, independientemente de que estemos de acuerdo o no, es una cosa importante porque fomenta una serie de cosas que luego hablaremos en la noticia, ¿no? Bueno, sobre todo para no caer en el pesimismo absoluto, porque cuando empezamos con las noticias normalmente lo que queremos es denunciar cosas bastante negativas que están pasando, pero al mismo tiempo hay mucha gente en resistencia que está haciendo cosas interesantes y esas también hay que traerlas. Cosas pequeñas, importantes, que nos ayudan a transformar la sociedad. Y al ruedo internacionalista nos queda, que hoy va en esta posición, y tenemos dos cositas. Una entrevista que hemos realizado con un integrante del grupo BDS de Donosti, boicot, desinversiones, sanciones a Israel, y una noticia que traemos de sin respuestas válidas, sin cumplimiento de los compromisos, de la palabra y de las obligaciones del Estado, regreso a la huelga de hambre total indefinida en México. Y estos son un poco los contenidos así al completo. Veremos por dónde nos lleva, por dónde nos llevan. Antes vamos a escuchar un temita, si os parece. Y venga. Y vamos con la Bersuit Berga Barat. Hace mucho que no le escuchaba por aquí y tengo un tema que siempre me ha gustado, el Madre, solo hay una, y está muy al aire de esto que hablabas, Javi, de este tema, pues sobre el territorio, el estado de la tierra. Vamos con ellos, vamos a escuchar a la Bersuit Berga Barat. Gigantes, enormes cloacas, viajan torrentes hacia el mar, de un amor que huele mal, como anunciándole al cielo nuestro destino. Se ven las marcas de la muerte por las ventanas del avión. El progreso fue un fracaso, fue un suicidio. La ansiada prosperidad fue el más pesado vagón. ¿Para qué un juicio final si ya estamos deshechos? Una explosión natural hará una gran selección. Libraste de nosotros nuestra desidia. Fue por tenerte regalada el creer que no vales nada. Estás pariendo hijos ciegos, estás cansada. Aunque tus lágrimas saladas nos pueden ahogar si quieres. Los pocos que te aman no tienen fuerza. Como reliquias se pasean, solo paquetes de turismo son. No hay más amigos del sol, no hay más ofrendas. Solo este ataque mortal al medio del corazón. Estoy, vos sos mi única madre, con a mi vida yo defiendo tu jardín, te agradezco, aunque me voy. Pues iremos adelante y comenzaremos con este inframundo laboral donde tantas almas en pena dejan sus horas de trabajo en una larga jornada. Hablaremos de Biopark. La semana pasada hablamos un poco de la problemática que se estaba dando en Biopark Valencia, esta especie de, pues, son como parques de atracciones con animales, flora y fauna, que debe de estar allí en Valencia. Y nos dicen que dan comienzo las movilizaciones de CNT frente al conflicto sindical contra Biopark Valencia. La central sindical se concentró la mañana del sábado 11 de mayo en las puertas de Biopark Valencia para informar a la población valenciana y a los turistas de la actitud de la empresa frente a quienes buscan mejoras laborales para los animales, clientes y plantilla. A las 11 de la mañana se empezaron a congregar decenas de militantes de CNT Valencia que, en solidaridad con el compañero despedido, delegado de la sección sindical de CNT en Biopark Valencia, se disponían a informar a los viandantes de la forma de proceder de la empresa frente a quienes demandan mejoras en el servicio. Se repartieron cientos de octavillas informativas informando de la represiva actitud de Rainforest Valencia S.A., empresa propietaria de Biopark Valencia, frente a los trabajadores y trabajadoras que desean mejorar no solo las condiciones laborales de la plantilla, sino la calidad de vida de los animales y el servicio prestado a los y las clientes. Se mencionó la estrategia de contratación, no únicamente del personal de taquilla, sino también de las personas cuidadoras y monitores a través de ETTs, incluso mediante contratos diarios. CNT cree que estas personas no reciben la formación necesaria en multitud de materias de vital importancia, como la posibilidad de fuga de un animal peligroso o protocolos de evacuación del parque. Desde CNT se defiende que no se debería hacer uso de ETTs y que dichas personas deberían ser personal de Rainforest Valencia S.A. Se divulgó que el delegado de CNT Valencia en Biopark, con un expediente impecable y representante de la sección sindical legalmente constituida, fue despedida 5 días antes de la primera negociación del convenio. Un convenio, por otra parte, que Biopark sería la primera vez que tendría, dado que en 11 años de vida del parque no se ha negociado ninguno. El acto que da inicio a la campaña de movilizaciones y acciones contra Biopark por su actitud de represión sindical tuvo una excelente acogida entre las personas que allí se acercaron, algunas de las cuales optaron por no entrar al parque una vez conocieron los hechos. CNT advierte que este es el primer acto de muchos en la búsqueda del único desenlace posible, la readmisión del compañero delegado despedido. Secretaría de Comunicación. Así que no, estas noticias no las entiendo muy bien. Ya sé que es un poco raro que yo no lo entienda, pero se supone que, bueno, como desde abril de 2017 hasta ahora, que llevamos 2 años presentando los libros, la tetralogía que hemos hecho, y hemos ido a diferentes CNT y a ferias del libro anarquista y todo eso, y siempre se ha presentado como una obligación, incluso a los compañeros de Cádiz los insultaron porque querían poner huevo en la comida. Como una obligación, el ser vegano, no entiendo muy bien cómo se puede estar apoyando a una gente que son trabajadores de un sitio donde se está encerrando animales, donde se visitan a los animales, en vez de coger y liberar a los animales, ¿no? Entonces, lo de liberación animal y todo eso que tanto se propugna, ¿no? Igual que el tema de donde hay secciones de CNT donde se fabrica armas o no, donde se construyen no. barcos para llevar allí o lo que sea. Yo eso no lo entiendo muy bien, pero a lo mejor alguien lo entiende, no lo sé. Sí, que tendríamos que estar trabajando el anarcoveganismo, ¿no? Pero igual que, bueno, por ejemplo, la siguiente noticia es diferente porque es de donde se hace el pan. Por eso es muy diferente esta que hemos contado con la que viene después, ¿no? Sí, pero panaria sería igual, habría que luchar en contra de Monsanto y de la semilla transgénica para que no haya un pan asqueroso y pestoso en el que se explota a los agricultores y a la gente que vive en otros países más pobres. Entonces, estoy un poco como descolocado. Bueno, ya sabes que el anarcosindicalismo no es necesariamente anarquismo. Ah, perdón. Eso es lo que me... Según nos han dicho, nos han informado, yo pensaba que sí, pero no. Venga, vamos con la siguiente. CNT consigue que Panaria actualice el salario de toda la plantilla y pague los importes que no abonó durante el año pasado, según cuenta la sección sindical de CNT Valencia, que ha conseguido una importante victoria de la que se está beneficiando el conjunto de la plantilla, que presta servicios en compañía del Trópico Café y Té. Sí, está bueno. Es horrible. Sí, porque el Trópico Café y Té, ya sabemos qué quiere decir en los lugares de origen del café y del té. Un tema de colonialismo que ahí prosigue. Pero porque no se gobierne quien gobierne. Colonialismo. CNT ha denunciado desde el año pasado que la empresa propietaria de la famosa marca Panaria no aplicaba correctamente el convenio colectivo de panadería y pastelería de la Comunidad Valenciana en materia salarial, lo que hacía que la plantilla percibiera un salario notablemente inferior al que debería estar percibiendo. Esta victoria se ha conseguido sin necesidad de acudir a la vía judicial. La representación sindical de CNT ha conseguido que la empresa se viera obligada a pagar los atrasos de todas las trabajadoras y trabajadores que habían cobrado un salario inferior durante el año 2018 y actualizar su importe en la actualidad. Esto ha supuesto un aumento de salario mensual que se está cobrando y especialmente durante los meses de marzo, abril y mayo con los atrasos. Si no fuera porque la CNT detectó y denunció estos hechos, con total seguridad que a día de hoy la plantilla seguiría cobrando menos de lo que establecía el convenio anterior. CNT le recuerda a la empresa que también debe abonar de forma inminente los atrasos que establece el nuevo y recientemente publicado convenio colectivo del sector. O sea, más atrasos que tienen que pagar. Además de esta significativa victoria en materia salarial, la delegada de la sección sindical de CNT ha conseguido importantes derechos de información y consulta que les permitirá supervisar las actuaciones de la empresa para comprobar que se ajusta a la legalidad. Desde CNT se hace un llamamiento a todas las trabajadoras y trabajadores de Compañía del Trópico a afiliarse al único sindicato verdaderamente independiente que puede conseguir mejoras en nuestros puestos de trabajo. Cuantas más seamos, más derechos conseguiremos. Sección sindical de CNT en Compañía del Trópico, Café y Té, Panaria, Federación Provincial de Valencia, CNT. Que devuelve la plusvalía, ¿eh? Seguimos. CNT denuncia que la supuesta regularización de los falsos autónomos de Merca Valencia podría ser ilegal. El sindicato considera que el acuerdo firmado por Merca Valencia, Incarlopsa, UGT y Comisiones Obreras el pasado mes de marzo obstaculiza el derecho reconocido a las trabajadoras y trabajadores a ser contratadas directamente por Merca Valencia, contradiciendo lo dictaminado por la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social. En la actualidad, los trabajadores y las trabajadoras se encuentran dadas de alta de oficio en el régimen general como consecuencia de la resolución de la inspección, cuestión que otorga una presunción de veracidad a todos los efectos a la espera de sentencia firme confirmatoria en el procedimiento iniciado a instancias de la propia tesorería. Esto quiere decir que los falsos autónomos de Workman son trabajadoras de pleno derecho de Merca Valencia y que cualquier acuerdo que no camine en esa dirección no puede ser considerado jamás como una regularización, sino como una pérdida de los derechos reconocidos. Muchos trabajadores y trabajadoras se sienten decepcionados y decepcionadas, utilizados y utilizadas por los sindicatos firmantes tras secundar movilizaciones y propuestas durante meses para que finalmente se haya firmado un acuerdo que ni siquiera reconoce la antigüedad real y les impone una flexibilidad desmesurada. Dicho acuerdo establece que los empleados de la sala de despiece serán contratados a través de una tercera empresa pantalla que se llama Procesos Industriales del Turia SL, nueva sociedad mercantil que podría haber sido constituida ad hoc para desarrollar este cometido. Y pese a que dicho acuerdo se ratificó en una asamblea de trabajadores y trabajadoras con el voto favorable del 90% del personal, CNT considera que dicho resultado se debe al miedo y la situación de necesidad que en este momento está viviendo la plantilla, pensando que era el único acuerdo posible o perderían sus puestos de trabajo. O sea, que está más claro que el agua. Cuestión que es rotundamente falsa y que algunos se esforzaron en hacer creer. Existe el ejemplo de Productos Florida en Almasora, que la semana pasada les ofreció a los falsos autónomos y autónomas de Servicarne un acuerdo similar, que fue rechazado por más del 90% de la plantilla y a día de hoy continúan trabajando, mientras la CNT está organizando nuevas movilizaciones hasta que la empresa les contrate de forma directa. Debido a que el asunto está judicializado de oficio por la Tesorería de la Seguridad Social, la ley establece que este tipo de acuerdos deberán ser celebrados en presencia del inspector o de la inspectora que levantó el acta o de la autoridad laboral. Si la artimaña continúa adelante, CNT denunciará estos hechos ante la Inspección de Trabajo para que no convalide un acuerdo que incumple sus propias resoluciones y que podría agravar el problema mediante un nuevo caso de cesión ilegal de trabajadoras en Mercavalencia. Este sindicato ya interpuso una querella criminal por un asunto similar en Campofrío Torrent. CNT considera vergonzosa la actuación del gobierno de la NAO, del Ayuntamiento de Valencia, negándose a regularizar la situación de los falsos autónomos y falsas autónomas. Ha sido inaudito ver al PP votando junto a Compromís, PSPV y Valencia en Comú, rechazando en el Pleno Municipal la regularización de esta situación. La central sindical lamenta que con el acuerdo de Comisiones Obreras y UGT la plantilla haya pasado de trabajar en una falsa cooperativa a prestar servicios para otra empresa pantalla que evita que sean controladas directamente por la empresa pública Mercavalencia. Después dice que votar lo mejor. Desde la sectorial agroalimentaria de la CNT, con amplia experiencia en la industria cárnica y especialista en falsas cooperativas, queremos transmitir todo nuestro apoyo y comprensión a los trabajadores y trabajadoras que se sienten engañados y engañadas. No todos los sindicatos son iguales, puesto que existen vías alternativas para detener este retroceso y para defender los derechos reconocidos por la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social. Sector cárnico de la y agroalimentario. Ahí, Javi, vamos a volver un poco a lo que antes has apuntado y hablabas de los objetivos de la empresa. Los objetivos de la empresa en el caso de Biopark, ¿no? Uh-huh. El mantenimiento de animales encarcelados. Uh-huh. Claro. En este caso, este Mercavalencia de carne, pues es también un gran matadero. Uh-huh. Un gran matadero como nos enviaban los compañeros de Huesca que quieren establecer también otro gran matadero, y claro, en una zona donde no hay trabajo, se ofrece el trabajo. Por un lado están los objetivos de la empresa, por otro lado están los objetivos de los trabajadores, que no les queda, diríamos, otra opción que ir a trabajar. Porque aquí nadie va, aunque parezca que todo el mundo va de una manera voluntaria, todas las personas van forzadas a trabajar. Claro, ahí habría que pensar, coaccionadas, diríamos. Pero efectivamente ahí, pues, unas, cómo respondemos a los objetivos como trabajadores, no es una realidad impuesta, y dentro de ese inframundo, cómo nos desenvolvemos. Pues sí, pienso que tiene que tener cabida, pues, yo que sé, respuesta, sobre todo cuando son trabajadores que se asocian y se juntan y de alguna manera señalan algo que no está bien con sus vidas. Es muy difícil acertar y dar con todo el, diríamos, con todo el gran pantallazo del capital, ¿no? Y toda su maquinaria de muerte en tantos y tantos aspectos del trabajo, ¿no? Pero, por otro lado, también los trabajadores como clase, de alguna manera, tienen que dar pasos en apuntar, en señalar aquello que verdaderamente está crujiendo en su sentir. Ahí me parece que son motivos que, bueno, que nos tienen que ayudar a servir a entender también las luchas, ¿no? Las luchas, antes, hablando al mediodía, hablaba con que luego lo escucharemos, pues hablaba de Palestina, que efectivamente si Palestina no alcanza su libertad, ¿qué puedes esperar de la libertad que podemos alcanzar aquí, no? Porque no puede ser posible. Otro apunte más, simplemente al caso de estas, diríamos, luchas de trabajadoras y trabajadores que, bueno, sí, nos enfrentamos muchas veces en sectores, pues fíjate, la industria cárnica, ahí lo que podrían decir muchos del Liberación Animal, ¿no? Lo que dicen que entiendo que hay razones para ello, pero sin embargo también la subsistencia diaria, los modos que nos tienen impuestos para salir adelante, nos llevan a estas situaciones. Claro, ahí lo que pasa es que tenemos que ver cuáles son las alianzas entre el Estado y el mercado. ¿Por qué? El Estado se alía con el mercado para que la gente tenga mucha dificultad para sacar adelante otras formas de vida. Porque todo lo que no pase, por ejemplo, en el asunto de los animales, la ley prioriza a las grandes empresas, que son las que provocan las grandes matanzas bárbaras y las grandes torturas a los animales, pero dificulta que haya unas explotaciones que no sean de esas características. O dificulta que haya otras formas de vida, porque puede haber otras formas de trabajo. Entonces, por ejemplo, el caso de Huesca o el caso de muchas zonas rurales, es que hoy además es el día, es San Isidro, que es el día de la gente que vive en el mundo rural. Y en el mundo rural es un gran incomprendido que tiene un montón de presiones y que además el Estado facilita el camino a estas multinacionales o a estas grandes empresas que hacen que eso, que tú, cuando tú matas a un cerdo eres un asesino. Y esos matan miles y miles. Entonces son las formas, porque cuando tú haces la matanza del cerdo tiene un significado cultural, pero viene a Sanidad y te dice que eso es malísimo, eso puede matar a cualquiera. Y luego llegan estos que tienen una situación de precariedad total, tanto para las trabajadoras y trabajadores como las instalaciones, la forma de trato del animal, y en cambio ahí no actúan. Claro, yo creo que la diferencia, que eso no sé cuándo habrá existirá ese debate, la diferencia no está entre comer carne o no comerla, porque también habría que ver el tema de la gente que tiene animales en casa, como perros, gatos, pájaros, y está por la liberación animal y no sé qué. Sino la diferencia está entre qué carne comemos. Comemos una carne de la empresa cárnica en la que se está explotando, no solamente asesinando y matando animales y metiéndolos ahí a miles de animales hacinados en un sitio, sino también explotando a otros países que llaman subdesarrollados, sino comiendo ese tipo de carne que además tiene un sufrimiento y una serie de cosas, que los mismos cerdos cuando van al matadero se mueren de ataque en el antes corazón, en la rampa, yo qué sé. Ese tipo de cosas que hemos hablado varias, bueno, a lo mejor hay gente que ni siquiera lo sabe porque también se silencia, pero bueno. ¿Qué tipo de cosas estamos comiendo? Por ejemplo, yo cuando era chico, la carne que comía, comía muy poca carne en realidad. O sea, yo comía carne en Navidad, un pollo y algunos trozos de carne que se le echaba a la comida así por casualidad. Pero la mayoría de las cosas que comíamos eran o legumbres, vegetales, no sé qué. Ese tipo de consumo, que yo creo que sí es un consumo responsable, pues se abandona porque lo interesante es sustituirlo. No comer carne. Sustituirlo. Claro. Sí, luego traes la soja de Tailandia para comerte. Bien, esto sin entrar pues en la industria del armamento y en otro aspecto también que ahora desde CNT Galicia vamos un poco a contar de la situación del personal público temporal en la administración. Estamos contra el Estado y tenemos compañeros de CNT organizados en el funcionariado diverso, máxime las condiciones que se viven hoy en día. Pues entonces, efectivamente, requiere una reflexión en el sentido de que, bien, estamos contra el Estado, pero nadie puede olvidar que una sanidad pública siempre va a ser necesaria, un, diríamos, un modo de organización siempre donde hoy están médicos, maestros y otros elementos que funcionan dentro del Estado, van a ser necesarios esas áreas un poco para ser contempladas en beneficio de la población. Claro, pero ahí a mí nos llamaron desde Ecuador para hablar justamente de eso. Estuvimos allí un mes para hablar de la autogestión de la salud. Sí. O sea, frente a una salud de medicalizada y dependiente del Estado, ¿cómo podemos hacer un tipo de salud que dependa de nosotras y que haya unos profesionales que podamos trabajar con ellos? Nosotros, por ejemplo, en educación, que hemos hecho un libro que se llama Educación sin propiedad, ¿cómo hacemos, en vez de una escuela que dependa del Estado, una escuela centrífuga que dependa de la comunidad? ¿Cómo hacemos que lo comunitario sea algo que debemos defender desde el anarquismo frente a eso que tú dices que es necesario, que es el Estado, los servicios públicos? Uh-huh. ¿Cómo vamos sustituyendo los servicios públicos por los servicios comunitarios? En los que, por ejemplo, si defendemos los servicios públicos, nunca vamos a abrir la posibilidad de que haya servicios comunitarios. No, me refería sobre todo que vamos a tener que atender esas áreas, uh-huh, esas áreas comunes de las personas, y vamos a, lo que hoy tenemos recogido en el Estado, vamos a tener que sustituirlo, uh-huh, por otros modelos, pero atendiendo a esas necesidades. Claro, porque nos han robado las habilidades, pero precisamente sí, no, hay una no digo que continua de que las formas de la medicina, toda la violencia obstetricia, que es algo bestial, que sigue sucediendo cada día. Puede, a lo mejor yo voy a parir a un hospital público, pero sigue habiendo violencia obstetricia. O pues, contra los locos. Contra la gente que tiene algún problema mental, la medicalización, el tratamiento, pues con las contenciones, las formas de tortura. Hay un montón de cuestiones que están dentro del sistema sanitario, que como nos da miedo pensar en o sentimos el vacío pensando en que no va a haber ese Estado o no va a haber esos servicios públicos, entonces ya damos poder a una gente, las pensiones, que está abusando de ese poder. Por eso tenemos que replantearlo. Lo que hemos solido decir en muchos sitios es, bueno, vamos a ver, es verdad que la gente tenemos que comer, y entonces tenemos que comer hoy, no dentro de no sé cuándo, hoy. Pero en cuanto que desde una perspectiva libertaria o anarquista, como cada cual lo se vea, no estamos construyendo otra cosa más que salvando el hoy, entonces estamos alimentando, porque sería como un capitalismo con rostro humano. Claro. Y lo que tenemos que hacer es, bueno, a lo mejor tenemos que dedicar una parte del tiempo a la lucha de todas estas injusticias, pero al mismo tiempo tendremos que ir creando un mundo en el que no se base la cosa en la justicia, sino que sea lo comunitario. Y responder a todas estas contradicciones. Claro, comer hoy y no queremos herencia. Eso. Porque la herencia es una explotación más del sistema capitalista. Que dice, no, es que a mí me ha caído un piso. No, es que estamos en contra de eso. que si no, vamos, le damos paso a la noticia, ¿no? La cuenta. Sí, vamos con esta noticia que nos llega de CNT Gal, que nos hablan de una manifestación, es una crónica. De cientos de personas se manifestaron el pasado sábado 11 en Compostela bajo el lema No más fraude y abuso en las administraciones públicas. La manifestación recorrió las calles de Compostela, incluyendo gritos como detener el fraude en las administraciones, empleado, el tiempo es el momento de luchar, servicios públicos y de calidad, no al ERE en las administraciones. La movilización en la Plaza de las Platerías se detuvo con la lectura de un manifiesto que reproducimos a continuación. CNT y otros colectivos y organizaciones sindicales que forman parte del sector público gallego, organizados por nuestros derechos laborales y en contra de los falsos procesos de estabilización que los diferentes gobiernos han implementado, estarán en marcha en los próximos meses con el cómplices, comisiones, UGT y CESIF, procesos que dejarían todas las vacantes actuales ya ocupadas por aquellos que han pasado años cubriendo puestos estructurales y necesidades permanentes dentro de la administración. Esas ofertas de empleo público están en marcha, no estabilizan a nadie o terminarán temporalmente. La excusa es reducir la temporalidad hasta en un 8% a través de las ofertas masivas de empleo público que reúnen todas las vacantes que son empleadas durante años por los empleados y o el público temporal en casos de fraude legal. La convocatoria de OPE y los procesos de acceso libre selectivo son una forma de cubrir los abusos y el fraude cometidos en el reclutamiento temporal sucesivo de funcionarios públicos, personal temporal, temporal y trabajadores temporales a largo plazo. Estos procesos no estabilizan a las personas, pero las vacantes facilitarán el cese y la privación masiva de más de 700.000 empleados. El público, esto supongo que hablarán a nivel de Estado. Con una edad promedio de 45 años y en gran medida mujeres que destetar. Aquí lo tenemos mal traducido, el traductor este de Google nos ha hecho que dejarán las listas de desempleo después de varias décadas, trabajando y aportando nuestra experiencia a la calidad de los servicios públicos. Este es un despido masivo ilegal que vendemos como creación de empleo y fin de temporalidad. Estos abusos de las administraciones públicas en la contratación temporal se deben al incumplimiento de del artículo 70.1 de la EBEP, que establece que la ejecución de la oferta de empleo público o instrumento similar debe llevarse a cabo dentro del plazo de 3 años. Además, las administraciones no se opusieron al 100% de la tarifa de reemplazo, ofreciendo décadas menos de vacantes de las existentes y amortizando las vacantes, lo que aumentó la oferta de vacantes temporales que dio lugar a la muy alta tasa actual de reclutamiento a largo plazo. Esta perpetuación del trabajo temporal en la administración pública española no responde a las razones de necesidad y urgencia expresamente justificadas a las que deben responder los contratos temporales y da lugar a la cobertura de puestos estructurales por parte del personal temporal que la administración puede prescindir fácilmente. El personal temporal y los trabajadores temporales a largo plazo son las mismas funciones que los funcionarios públicos. Sin embargo, recibimos un trato discriminatorio en relación con ellos que infringe la Directiva Europea 199/70/CE. Por todo esto, hacemos un llamado a nuestros colegas, a las diferentes mareas y grupos de defensa del público y de todos los ciudadanos para que se adhieran a esta iniciativa de movilización y visibilicen nuestros problemas, para que nos acompañen a la movilización que llevaremos a cabo. Nos hablan del día pasado, 11 de mayo, a las 12 del mediodía. Solicitamos, nos dicen, paralización inmediata de los procesos de falsa estabilización sin perjuicio de la continuidad de la oferta de lugares ordinarios para cubrir las bajas de efectivo. Suspensión y anulación de todo cese y despido legal. Consolidación a través de la regularización administrativa de todo el personal público en fraude y abuso de temporalidad. Igualdad de trato y condiciones de trabajo entre el personal temporal y fijo de la administración. Momento. Uh-huh. Sigo, si no, reversión de la privatización y recuperación de vacantes y vacantes amortizadas mediante la eliminación de las vacantes necesarias para eliminar empleos con déficit público. Paremos en el fraude y el abuso de las administraciones públicas. Pues estas nos llegaban, efectivamente hablaban a nivel de Estado, ¿no? De problemática que se está dando en todo el Estado. Aquí viene también dentro de poco en Sanidad, pues no sé si es este próximo viernes. Me parece que está marcado el 17 de mayo como huelga en Sanidad en la atención primaria. Un poco también todas las cargas que se han ido acumulando en el trabajo, en el sector de atención de ambulatorio y que son insostenibles. Claro, que hay una barbaridad que a lo mejor en 5 minutos tienen que meter a 2 pacientes. Exactamente. Eso es una locura. Eso es que no te ven a la cara siquiera, no les da tiempo ni a mirarte a la cara. Y en el Estado español se han producido también en Aragón, en varios sitios, huelgas con este mismo referente, y aquí también se produjo una en el mes de abril, pero lo curioso es que las personas, los vecinos y vecinas, somos incapaces de acudir y de alguna manera, pues no sé, saber mostrar cierta cercanía con todo ese personal, con todas esas trabajadoras y trabajadores que están ahí en atención pública, a todas las personas que llegamos enfermas ahí a los ambulatorios, son incapaces de hacer un reconocimiento pues en la lucha por sus derechos. Y sí, es muy fácil, y así lo recogí un poco, en la queja de que ese día no hay atención ambulatoria, ¿no? Y qué fácil es mostrar la queja y no mostrar la cercanía con todas las personas que están luchando pues en tantos y tantos sectores, más allá de los objetivos de empresa. Estimado Javi, que y sí, un poco dentro de lo que son, diríamos, las luchas por mejor calidad en el mundo del trabajo. Claro, que cada uno se busca su lucha y eso es un problema muy grave, porque esas personas tampoco han ido cuando ha habido un desahucio en la vivienda del barrio, las de la vivienda del barrio no han ido cuando los trabajadores de la fábrica han protestado, porque cada cual busca su propia lucha en lugar de plantearnos qué tipo de sociedad queremos vivir y cómo entrelazarnos, ¿no? Porque las cosas están separadas como en cajoncitos. Sí. Y en lugar de pensar, oye, la atención en los lugares donde hay por ejemplo, las médicos o la gente sanitaria rural tiene noticia, una cercanía. Hablamos de lo rural, ¿no? No, la noticia que traemos que tiene mucha proximidad, ¿no? Que hemos comentado hoy en clase. Hay 50 familias que van a ser desahuciadas en Vitoria. Esas personas, lo primero que le van a hacer, según el ayuntamiento, no según nosotros, sino según el ayuntamiento, es cortarle el agua, el gas y la luz. Esas 50 familias tendrán ciento y pico de hijos. Esos hijos van a llegar sucios a la escuela. ¿Qué van a hacer la escuela con 100 niños sucios? Les van a decir que no se lavan, que fíjate. Bueno, incluso, como pasó en Canarias, si no tienen agua corriente, es posible que el ayuntamiento les vaya a retirar la custodia de los niños y las niñas. Entonces, todas esas cosas, si no, por ejemplo, entre la sala lucha, claro, ¿qué es lo que ocurre? Estamos hablando de las maestras en lucha por la educación, la enseñanza pública, pero no nos movemos cuando o insultamos a las niñas y niños pobres y pico de niños que vienen, que no tienen agua corriente porque no se han lavado bien, porque no tienen, que van ahí a seguramente al hospital porque van a coger infecciones. No importa, porque eso no es nuestra lucha, es la lucha de otra gente. Por eso es importante. ¿Cómo enlazamos las cosas? Avanzamos. Venga. Compás. CNT Riva Madrid sobre la contratación de una consultoría externa, que es una noticia de la Federación Comarcal Sur Villaverde Alto. Este es un escrito dirigido a la dirección de Riva Madrid para tratar el cuadrante de las vacaciones y la contratación de una consultoría externa para hacer funciones propias de recursos humanos. Nos comunicamos con la gerencia como máximo responsable del Departamento de Recursos Humanos. Otro año más, el cuadrante definitivo de las vacaciones llega tarde y además este año con numerosos fallos. Incluso hay trabajadores a los que se les asigna un mes y medio de vacaciones y lógicamente eso tiene que ser un error. El caso es que el calendario definitivo, según establece el convenio, ha de aprobarse el 30 de abril a más tardar. Pues hasta el 7 de mayo no ha llegado la copia a muchos cantones. Copia que además, como decimos, está llena de errores, por lo que no puede considerarse un cuadrante definitivo de vacaciones. Naturalmente, esto repercute negativamente en la plantilla, ya que no cuentan con la seguridad sobre sus días libres para organizar junto a sus familias su merecido descanso. A este hecho le sumamos que algunas trabajadoras y trabajadores de la plantilla nos hemos enterado a través de una sección sindical, no por parte del comité de empresa ni por parte de la dirección, de la contratación de una consultoría externa a Riva Madrid para realizar labores propias del Departamento de Recursos Humanos. Desde la sección sindical de CNT nos preguntamos, ¿por qué no se refuerza de verdad la plantilla con más contrataciones de trabajadores de base? ¿No se ve por parte de la dirección que servicios como jardinería, limpieza viaria o edificios están al límite de sus posibilidades de trabajo y la sobrecarga provoca un aumento de las bajas laborales de todo tipo? ¿Cuánto costará a la empresa municipal la consultoría externa y bajo qué criterios y condiciones se ha contratado? ¿No sobrará ningún puesto de los muchos mandos intermedios y superiores vinculados con recursos humanos y faltarán trabajadores, trabajadoras que destaquen, desatasquen realmente dicho departamento? Desde CNT proponemos la simplificación del aparato directivo de la empresa y la contratación de más trabajadoras y trabajadores de base, que en última instancia son quienes desarrollan el trabajo en la empresa y en todos sus servicios. CNT Riva Madrid. Si servicios profesionales sociales a juicio por vulnerar la libertad sindical, también de la Federación de Villaverde Sur. Hace más de un año, las trabajadoras de la empresa de servicios profesionales sociales S.A. constituimos la sección sindical de CNT. Nacíamos con la ilusión de generar un cambio tanto en SPS, en los servicios profesionales sociales, como en cada persona que componemos la plantilla de esta empresa gestora de numerosos proyectos del Ayuntamiento de Madrid. Confiábamos en la buena fe de la empresa y su buena voluntad. Pero nada más lejos de la realidad. El silencio ha sido lo único recibido como respuesta a las numerosas comunicaciones de reunión y peticiones de colaboración, siempre para la mejora de esta sociedad anónima. Nos ha sido imposible acercarnos a la plantilla, comunicar nuestra existencia y ofrecer nuestro apoyo y solidaridad. Por todo ello, siempre con afán de mejorar los servicios públicos gestionados por empresas privadas, no cesamos en nuestro empeño y ante tan flagrante vulneración de nuestros derechos, impidiendo el buen desenvolvimiento de nuestra actividad sindical, hemos decidido tomar medidas. El 14 de mayo nos enfrentamos a esta empresa social por la vía judicial por sus prácticas antisindicales. Para cualquier consulta, no dudéis en ponernos en contacto con nosotras a través de sps@comarcalsur.cnt.es. CNT denuncia la represión sindical en la empresa El Yate S.C.A. Desde CNT venimos a denunciar la represión sindical sufrida por la delegada sindical de CNT en la residencia Séneca, la cual es propiedad de la empresa El Yate S.C.A. La compañera, que viene realizando múltiples solicitudes y reivindicaciones en la empresa, ha sido trasladada desde su antiguo centro de trabajo, situado en Córdoba, a La Carlota. Cuesta entender este movimiento empresarial, más aún teniendo en cuenta que la trabajadora ha sido trasladada a un centro de trabajo que está en proceso de ser vendido a otra empresa. La decisión tiene lugar tras varios intentos por parte de la compañera de acceder a determinada información sobre las condiciones de empleo y de atención a los ancianos que ocupan la residencia. Asimismo, durante el mes anterior, la delegada sindical realizó varias solicitudes de reducción de jornada y asignación de un turno fijo de mañana para poder atender a un familiar enfermo. Ante tales solicitudes, la empresa decidió en un primer momento trasladar a la trabajadora a Alcolea. Sin embargo, un día después revocó tal decisión y envió a la trabajadora a un lugar aún más lejano, La Carlota. Como hemos explicado anteriormente, la empresa El Yate poseía tres centros residenciales en Córdoba, uno en la capital, otro en Alcolea y otro en La Carlota. Decíamos poseía porque recientemente la empresa Vitalia ha adquirido dos de sus centros, Alcolea y La Carlota. Sin embargo, el centro residencial situado en La Carlota, al que han trasladado a la compañía de CNT, está aún pendiente de ser transferido a esta nueva empresa. Me parece que esto es un tema de negocio con los viejos, ¿no? Sí, sí, esto es muy fuerte porque sí. Los geriátricos son otro centro del hipercapitalismo y donde se trata... la gente que trabaja con ancianas en geriátricos saben que tienen milimetrado, o sea, tienen cronometrado, mejor dicho, el tiempo con cada enfermo, con cada anciano, que no tienen por qué estar enfermos. Sí, pero que por cada viejo se saca un dinerito, o sea, que eso es increíble, ¿no? O sea, que también habrá que hablar en algún momento del maltrato a la gente anciana en las residencias, que de hecho, es brutal. De hecho, aquí también se están llevando adelante huelgas con las personas cuidadoras en estas clínicas que son como es en educación entre que son sí son con, como con, son concertadas. Tienen un concierto con las diputaciones en el caso de Guipúzcoa, y yo pienso que habría mucho que hablar y será otro momento, pero aquí se están realizando huelgas también por las condiciones de trabajo que padecen muchas de las trabajadoras, porque también es un sector muy feminizado. Bueno, fíjate que en esas convocatorias sí participan los familiares, porque en realidad, en muchos casos los familiares están casi cada día, o algunos cada día, y conviven con la gente que está trabajando en los geriátricos, y en esas luchas que ha habido tanto en Vizcaya como algunas en Guipúzcoa, sí han participado la gente de las familias. A ver si tenemos oportunidad. En Hermanas, en Sevilla, hay una lucha también muy larga, justamente de las familias con las trabajadoras. Bien, nos quedan un par de berries en el inframundo. Algo hemos hablado del tema de un poco del control de horas. Si queréis decir, podemos detenernos un rato. No vamos a poder leer, hacer lectura de ambos enlaces. Una era la campaña que iniciaba la otra, la CNT, un poco que la podéis leer en, pues la hemos recogido desde oficios varios, lomasdezamora.blogspot.com. Y otra, pues una nota también que recogíamos desde Laboro, laboro-spain.blogspot.org, creo que es algo así, laboro-spain. Ahí podréis encontrar una página muy muy interesante para todas las personas trabajadoras que bueno, que muchas veces se sienten perdidas en esos marcos donde nos ponen, pues estos que nos mandan. Y interesante laboro este web de información sindical. Y las dejamos un poco aquí. Si queréis decir alguna cosa sobre esto, que porque se está hablando en tantos sitios. Cuidado. Cuidado, porque hay mucha gente muy contenta con que se va a controlar las horas extra, pero cuidado, porque hay muchas formas de trampear y de que la gente realmente, si no existe una vigilancia, no de los inspectores, sino sindical, porque los inspectores, bueno, no hay suficientes, de todo, además. Hay de todo, y son pocos. Pues porque no haya, si no hay una vigilancia sindical con la excusa de que va a haber una regulación de las horas, esto va a ser mucho peor que cuando no se controlaban, pienso yo. Claro, ahí en el ejemplo que ponen en esta noticia, eso dice, ¿no? Pues que le dice el del bar a la camarera que aunque trabaje 12, pues que ponga que ha trabajado 8. Entonces, si no firmas la hoja de las horas, te van a echar igual. Solo que ahora, además, el empresario tiene un documento firmado por ti. Por lo tanto, es mucho más difícil reclamar, porque tú has tenido que firmar por coacción, que tú has trabajado las horas estipuladas. Ya nos apunta ahí las grabaciones, que luego el juez las puede dar por válidas, pero grabar es muy importante, esas situaciones, ahí donde te está ofreciendo el patrón, firma, y tú estás con la hipoteca y con tu coche y tal, ¿y qué hago? Eso, cuidado, por favor, y hacer lo que tengáis que hacer, porque no es suficiente la legalidad. Y además es engañosa, porque eso está pensado por un agente que ya sabemos de qué lado va. Entonces, cuidado, porque esa alegría o esa ilusión, bueno, esa alegría sería una ilusión óptica, pero que nos lleva a más precariedad. Así es. Estaremos atentos también en Aupa Compass y aprovechamos esto como una salida para irnos a la cloaca social. Se nos iba, pero vamos a intentar hacer, todavía desde el inframundo laboral, hacernos eco, Ainhoa, de esta campaña de llamadas. Llamadas y faxes, para la empresa Pavaixa, porque han sido despedidos los delegados sindicales de CNT por constituir la sección sindical, que es una empresa de, bueno, nos informa cornellacnt.es. En la web, además, tenéis la dirección, el teléfono. Mientras, yo voy a intentar llamar. Ahí va. Entonces, hay una convocatoria de una concentración de protesta delante de una de las tiendas de la empresa para el próximo 16 de mayo. Nos piden solidaridad de los sindicatos para que ese mismo día se dirijan a la empresa mediante llamadas, correos y faxes, con tal de aumentar la presión, con los mensajes siguientes: Pavaixa vulnera el derecho sindical. La única solución es la readmisión. Las direcciones más indicadas son por teléfono 936-720001 y por fa 936-720997. El email, que también se puede mandar por email, es pavaixa@pavaixa.com. Bueno, lo único, Pavaixa es con dos L's, sí. Es Pavaixa, LLSA. Sí, está en la página web también, ¿no?, del programa. Sí, y también si entramos en cornellá.cnt.es, también lo podemos hacer. Ahí está intentando Honorio con su teléfono en el oído una nada, llamada. Que estamos contra el despido de los dos compañeros y queremos hacerlo saber porque hay mucha gente que estamos enterados de lo que estáis haciendo. Y entonces, pues que sepáis que los compañeros delegados sindicales de CNT deben de volver a su puesto de trabajo cuanto antes, mejor por todos. ¡Hala! Seguir ahí, ¿eh? Es lo que me ha salido del contestador automático que tienen en la empresa Pavaisa y casualidad se me ha ido el escrito de y he alcanzado a poder decir pues que es el despido de dos compañeros y bueno creo que el mensaje lo han entendido o lo entenderán. Muy bien, pues esto nos faltaba en el inframundo laboral. Vamos hacia la cloaca social. Operación antiterrorista contra el anarquismo en Madrid. Según informa Briega.org, la mañana del 13 de mayo, un nuevo operativo antiterrorista contra el anarquismo golpeaba en Tetuán, Madrid. El espacio anarquista, la emboscada y otra vivienda ocupada eran registradas por miembros de la Brigada de Información y un operativo de antidisturbios. La operación se ha saldado con dos personas detenidas. En nuestra mente, las operaciones Pandora, Piñata, ICE y la operación que aún mantiene a Lisa entre rejas. Más recientemente, las operaciones policiales europeas en respuesta a la revuelta de Hamburgo contra el G20 o las detenciones del pasado 29 de octubre de 2018 en Madrid. En resumen, los golpes de Estado a la lucha. Frente a esto, el cariño, la solidaridad, las redes de afinidad y las ganas de no rendirse jamás son armas contra el miedo y la represión. Permanecer atentas a más información y convocatorias. Ni inocentes ni culpables. Solidaridad y lucha. Y efectivamente, ayer por la tarde salían estos dos compas de prisión y están en libertad. Lo recogíamos desde el salto. Uh-huh. Ya está bien de este tipo de detenciones para meter a la gente miedo. Fíjate que tampoco es que sea un movimiento súper fuerte, pero no se permite ni una voz discordante. Van unos cuantos, además. Claro. No olvidéis a las presas y presos en lucha. Tocata.info, que está siempre al tanto de estas movilizaciones, ha publicado en su web una lista de presas y presos en lucha, actualizada el 1 de mayo de 2019, donde figuran solo quienes nos han expresado claramente que quieren que se conozca públicamente su nombre. Es decir, que hay personas que están participando en la lucha sin que figure su nombre en esta lista. Hay que tener en cuenta que algunos compañeros tienen el correo intervenido por participar en esta lucha y que al escribirles hay que tener cuidado con lo que se dice. Bueno, las personas, ¿no? Sí, ahora, pues si queréis anotar, de todas formas, en tocata.info tenéis el listado, pero por lo menos vamos a nombrarlos y vamos a decir dónde están. Vale. Pedro Doblado Pozo. Centro Penitenciario de Puerto 3, en el puerto de Santa María, Cádiz. Francisco Aroca Alizón. Centro Penitenciario de Albolote, en Granada. Antonio Carlos Nieto Galindo. Centro Penitenciario de Murcia 2, Campos del Río, Murcia. Manuel Francisco Llopis Alfonso. José Gil Belmonte. Centro Penitenciario Alicante 2, en Villena, Alicante. José Ángel Martins Mendoza, intervenido, por lo tanto hay que tener cuidado. Y Xavier Corporales Barruecos. Centro Penitenciario de Valencia, Vicasens, Valencia. Jorge Alfonso Vázquez Campillo. Centro Penitenciario de Topas, Salamanca. José Luis Luna Pereira. Centro Penitenciario La Moraleja, Dueñas, Palencia. Luis Carlos Marín Tapia. Centro Penitenciario Madrid 6, Aranjuez, Madrid. Bueno, ahora viene otra persona intervenida, que es José Antonio Chavero Mejías. También del Centro Penitenciario, bueno, este es del Centro Penitenciario Madrid 7, Estremera, sí, Madrid. Sí, es que Madrid 7, 6, sí, 5, sí. Hay muchos Madrid. No se molestan sí. Ni en poner nombre. Carmen Badía Lachos, y Mohamed, el Ichu, el Yassi, que te has intervenido. Carmen no, pero Mohamed bueno, sí. Bueno, Carmen sale ahora de la huelga de hambre. Centro Penitenciario de Zuera, de Zaragoza. Alfonso Miguel Cordón Belmonte. Centro Penitenciario Asturias, de Villabona Llaneras, Asturias. José Ruimán Armas, Santana. Del Centro Penitenciario Arrecife de Lanzarote. Taiche Tehuise, Las Palmas. Ismael Martínez Hidalgo. Centro Penitenciario de Lledoners. San Joan de Vilatorrada, Barcelona. Y Jaime Arias Tinoco. Del Centro Penitenciario Ponent de Lleida. Ánimo, compañeros y compañeras. Y son mucha más gente, como veis, en muchos lugares diferentes. Y avanzamos en la cloaca y recordamos la cita, si la encuentro, de la vuelta de la Feria del Libro Anarquista en Bilbo. 15ª feria que se abrirá el sábado a 18 a las 10:30. Hasta 21 horas de la noche. Y el domingo de las 10:30 también hasta el mediodía. Además, en las instalaciones habrá una exposición sobre Rojava, temática que se tratará el sábado a la tarde. Y el programa es el siguiente: 10:30 apertura, luego charla Bocajarro, reflexiones anarcofeministas por Mireia Redondo. Luego a la 1 del mediodía, presentación del libro El otoño de Kropotkin por Jordi Maíz. Presentaciones del cómic a las 5:30, El tesoro de Lucio por Miquel Santos Velach y El pico de los cuervos por Iñaquet y Miquel Begoña. A las 7 de la tarde, presentación de Atado y bien atado, la transición golpe a golpe por Rubén Uceda. Y a las 8, charla y documental Rojava, la revolución de las mujeres en el norte de Siria, Kurdistán, guerra de mujeres por Kurdistán Ekin, El Katasuna Ekimena. El domingo, apertura a las 10:30, a las 12 una charla, prostitución y trata de mujeres en el contexto neoliberal por Tari González. Y a la 1, charla a cargo de Pistu Bilbao. Sí, que bueno, allí estará nuestro libro, que quiera entre otros echarle un vistazo, ahí están, que estará Volapuk, que bueno, y de mientras... Y el pues, compa Sergio. Claro, el Sergio... Y que de mientras nosotros estaremos en Almería también haciendo, claro, algunas cosas con gente que quiere trabajar de forma distinta con en la educación, en la animación, en la calle y todas esas cosas. Que enlaza con la siguiente noticia, que son las 8ª Jornadas Confederales de Enseñanza e Intervención Social, que serán también del 11 al 19 de mayo, bueno, digo también 17 al 19 de mayo, o sea, este fin de semana en Huesca, que informa aragón.cnt.es. Ahí son unas jornadas que tienen una parte de interna de debate en torno a cómo queremos plantear la enseñanza y la intervención social desde el anarcosindicalismo, tanto en relación a las condiciones laborales de la gente que trabajamos en enseñanza e intervención social, como pues cómo queremos trabajar, porque a veces hay gente que tiene esa sensibilidad hacia el anarquismo, pero luego no entiende o no se decide o no ve muy bien cómo puede trabajar desde esa perspectiva. La jornada empieza el día 17 con la presentación del libro Pedagogía Libertaria de Ana Sigüenza, que es de CNT Villaverde y que bueno es una de las que fue secretaria general de CNT. Y el sábado, además de la parte interna, que es por la mañana, de afiliadas y afiliados de este ramo, a la tarde, hay una a las 4 de la tarde, el tema de la salud mental colectiva en ámbitos comunitarios, que es uno de los temas que parece que ahora está generando mucha inquietud. Y posteriormente, el sindicalismo en la actualidad, CNT, la fuerza de la solidaridad, que eso sería un poco más general, no se refiere exactamente al trabajo comunitario, pero que a lo mejor pues puede ayudar. Y el domingo a la mañana será la asamblea de la Coordinadora Confederal del Ramo de Enseñanza e Intervención Social, que termina con una visita guiada a la 1 el domingo a Las Pajaritas, Ramón Acín y el anarcosindicalismo en Huesca. Sí, Ramón Acín, uno de los olvidados del anarquismo. Bueno, pues vamos ahora con el primer soporte de audio que tenemos recogido esta semana, con un compañero integrante colaborador de Fanzine en Lucha, una fanzine con formato de A4. Y aquí la tengo, como la podéis escuchar. Y lo que le digo un poco de entrada, pues la portada es una ventana donde una ventana con barrotes, como los tenemos aquí, y hay unos maderos, hay un hombre esposado, una mujer cabizbaja, una madre con su cría a cuestas, en un horizonte árido. En Lucha, y vamos a saber cómo está el mundo de las fanzines a través de la escucha de esta entrevista que hemos realizado ayer tarde. Un fanzine en Lucha, y la portada me enseña una ventana con barrotes, y al otro lado de los barrotes pues vemos hay un grupo policial donde van personas arrestadas, una madre con su hijo, una mujer cabizbaja y un hombre esposado. Como os decía, el fanzine en Lucha, y marca el número 6. Este fanzine data de enero de este año, y hay que decir que tenemos la oportunidad de contactar con una de las personas integrantes, colaboradoras de esta fanzine en Lucha. Aprovecharemos su presencia telefónica para testar cómo está la vida de estas publicaciones. ¡Aupa, compa! ¡Aupa, compañero! ¡Aupa! ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, según el tiempo en el que nos escuchen. Muy bien, pues compañero, si te parece, comenzaremos por saber un poco del perfil de esta fanzine de la que decía que tengo el número de 6 en mis manos y acabo de describir su portada. ¿Qué nos puedes decir del perfil de esta fanzine? Bueno, En Lucha es un fanzine que nació en verano del 2016. Uh-huh. Y nació un poquito, bueno, he estado mirando un poco los números anteriores y, bueno, nació pues un poco con la idea de remover algunas conciencias e informar sobre diferentes luchas abiertas en la actualidad. Uh-huh. Bueno, no es un fanzine local, y bueno, han salido bastantes números, han salido ya 6 números, entonces pues hay un poquito de todo, ¿no? Es un fanzine que se identifica pues con colectivos de distintas partes del globo, sobre todo colectivos que intentan atacar un poquito al sistema pues en su totalidad, que sigue creyendo en la autogestión y que pues utiliza pues lo que es el medio escrito para difundir un poquito sus ideas o la forma de las cosas. Bien, uno mirando este fanzine, si te digo la verdad, pues me ha recordado un poco a lecturas de Quincha Susena, esta revista que sale ya pues anualmente. Y la verdad, en cuanto a contenidos me refiero. Y en este sentido, pues me gustaría que nos ampliaras un poco los contenidos que vienen en este último número editado. Vale, voy a coger un momentito el número. Es que ahora estoy dando un nuevo número, entonces voy a ver un poquito. Bueno, en este último número, en principio, pues hablo de los dos últimos gasteches que están amenazados, son Maravillas, sí, en Iruña y Gasteche Quijera en, sí, Donosti. Uh-huh. Luego hay un artículo también bastante extenso contra la vigilancia del Resto Unido, pues todo este sistema facial que están intentando hacer para controlar más todavía, si cabe, aún más si cabe, al personal. Luego hay un artículo muy largo de una banda holandesa, Los Rondos de Rotterdam. A decir verdad, en los tres últimos números he venido hablando de esta banda. Es una banda interesantísima, que dejaron de existir hace muchísimo tiempo, en 1980. Pero bueno, a raíz de que editaron hace unos cuantos años lo que son todos sus trabajos y los cómics, porque era una banda muy activa, que creía en el hazlo tú mismo, y tenían también una imprenta, hacían también un fanzine, el racket, hacían radio, hacían conciertos, dejaban su taller para los grupos. Entonces, hecho durante los tres últimos números, ha sido como una especie de revisión de lo que es toda su historia de Rondos. Sí. Luego hay unas jornadas que se hicieron se hacen todos los años en Lleida. Este año fue en Tornos, recordar. Sí. Estuvimos también allí y son el Solidaridad Esforza, que lo organiza el colectivo ahí a las trincheres. Entonces, pues se hicieron muchas actividades. Se hicieron un concierto, que era hermanamiento de grupos de Euskal Herria con grupos de allí, con bandas de allí, y el dinero iba a ir destinado a ayudar a los familiares de la peña Sasua. Sí. Y luego también se hicieron pues unas cuantas presentaciones de libros de Johnny D, no sé si lo conocéis, es un escritor muy bajo de Barcelona, que en su día también hacía un fanzine que se llamaba Niños Drogados por Frank Sinatra. Y qué más, luego también de la presentación del libro de Reed, que se hizo allí en Lleida. Sí. Y luego pues incluye bastantes comunicados. Yo lo que suelo hacer suele ser, bueno, nos gusta dar voz a colectivos de cualquier parte del globo, ¿no? Entonces, sí, tengo bastante contacto con la gente de Contrainfo, también suelo tirar de comunicados de que aparecen en la web de publicación Refractario, y por parte pues estamos suscritos también al Todo por Hacer de Madrid, que es un periódico muy majo de allí, gratuito. Sí. Entonces, pues bueno, no damos importancia a quien escribes, más que nada pues a difundir un mensaje que sería pues, bueno, de atacar un poco al sistema en la medida de lo posible. Un poco, yo diría, y todo lo que se pueda. Al sistema este que padecemos, desde luego hay que ponerle fin de alguna manera. Bien, bueno, el mundo del fanzine, yo también soy, pues ya tengo unos cuantos años encima, hemos conocido unos tiempos en los que efectivamente, pues, pululaban por nuestras manos muchos, muchos fanzines, y la verdad es que todo el mundo, pues un poco que estuviera en la revuelta, pues debía pues también de participar en este medio de comunicación. Todo aquel movimiento pues ha devenido pues en una disminución, diríamos, de estas publicaciones, y la verdad es que hoy, efectivamente, cuando me encontré con él en lucha en mis manos, pues no voy a decir que fuera el único, porque sí he tocado, he leído algunos otros fanzines, pero las publicaciones han disminuido un montón. Como decías hace un momento también, que los lazos que mantienes con Todo por Hacer, pues esa es una de las fanzines también, que incluso aquí en el programa acá, pues hacemos lectura de algunos de sus artículos, el Aquí y Ahora y algunos más por ahí también, Los Amotinados, pues sí, son fanzines que andan un poco también ahí a través de internet. Y ¿cómo ves el mundo de los fanzines hoy en día? ¿Cómo es este mapa? Bueno, yo he comprado también, como has dicho tú antes también, a lo que es anteriormente, ¿no?, que había muchísimos fanzines por aquí, por la zona. Pues te voy a responder, bueno, hubo hace, en noviembre del 2017, casualidad, lo saqué un reportaje en el número 4 de Lucha. Se hicieron unas llamémosle, bueno, como un encuentro, bueno, se llamó el primer encuentro de publicaciones libertarias en el Gasteche de Udondo, de Ayllón, en Vizcaya, y entonces asistimos bastante. Un poquito los participantes, para que veas un poco los que están más o menos, o por lo menos que estamos interesados en participar en esas jornadas. Sí. Está el Galerna, que es una revista vizcaína. Acaban de publicar el tercer número, bueno, es el segundo número porque empezaron por el número cero. Luego fueron también Todo por Hacer, de Madrid, que ya hemos hablado de ellos. Sí. Rollaba No Está Sola, que es una publicación interesantísima, de Zaragoza. En Lucha, Ruido Rosa, estos son, es un fanzine sobre identidad de género. Quince Azucena, también de Iruña, participaron. La Madeja, que es un colectivo, bueno, es un fanzine que surgió del colectivo Cambalache de Oviedo. Sí. Luego fue La Gente Zapateneo de Gasteiz, bueno, estos no tienen fanzine, pero bueno, son bastante activos también. Cul de Sac, que no me acuerdo muy bien de dónde son, me parece que son, bueno, es gente que estaba antes en la editorial Resquicios. Sí, que son de la zona, catalanes. Bueno, tienen algunos que son de Madrid y otros que son de Alicante. Ajá. Luego también acudieron Ni Fronteras Ni Banderas, de Iruña. Hace poco ha salido un nuevo número, se lo van también por el número 20, así yo creo, 20-21. Y luego gente de Asturias, fueron una gente muy maja, que hacen un fanzine muy humilde, que se llama Sentiu Crítico. Son chavales muy jóvenes, pero bueno, con las ideas muy claras. Luego A Tomar por Culo también participaron. A Tomar por Culo es un colectivo, a ver, voy a ver aquí, bueno, venían de, es un fanzine novísimo que edita la gente del colectivo Intifada Marica. Ajá. Y Jauría también acudieron. Esos son los que estuvimos. Y luego aparte, pues yo la verdad es que últimamente no veo muchos fanzines por aquí. Hay pocos sitios donde se dan. Está también más musical el Pogo. Luego también a mí me gusta bastante un fanzine de Lleida que se llama Silencio Tóxico. La gente esta es la que ha hecho a finales del año pasado, las que editaron el libro de Rip. Lo que hay un poquito ahora actualmente. Sí, aún y todo has nombrado unas cuantas fanzines, y la verdad es que muchas no conozco de las que has nombrado. Sí, sí, en el número 4 hice, bueno, yo grabé un poquito las jornadas. Y entonces hice como un pequeño pues reportaje así, pues más que nada para informar de la gente que hay, bueno, pues se quedó en intentar establecer lazos y bueno, las cosas, ya sabes, hoy en día es un poco difícil convocar a tanta gente, pero bueno, yo lo consideraría bastante, bastante éxito, por lo menos toda la gente que participamos con ganas de hacer cosas. Pues nos alegramos desde Aupa Compás, como no, porque así como los fanzines, las radios libres, pues también iban parejas, iban de la mano con los fanzines en todo aquel mare revolutum. Sí, ahora mismo ha salido el libro de Yacue, también lo he comprado, pero todavía no lo he leído. ¿Ah? Pues ahí también se hace un repaso de todos los fanzines. Yo, por ejemplo, fanzines anteriores, pues me consideraría heredero de un montón de fanzines, pues desde el principio de los 80 hasta los 90, que salían por aquí, pues Destruye, Única Alternativa, La Vida de Rentería, Brigada Criminal, pues me gustaba muchísimo también el MDF de Barcelona, bueno, había muchísimos fanzines. O sea, hubo una época que yo, por ejemplo, la prensa compraba pues prácticamente solo los viernes para leer un poquito alguna noticia de los conciertos, y lo demás, toda la información que recibía era vía de fanzines, agencias contrainformativas y sí, peñas tipo. Sí. Te adelanto que este próximo jueves Yacue Pascual estará aquí en Orereta, en el barrio Gastaño, a las 7 de la tarde en el local vecinal, pues con la presentación de este libro del que has hablado. ¿Esta semana? Este jueves que viene, sí. Esta semana. Pasado mañana. Bien, hemos hablado un poco del mapa, un poco este... Los canales de distribución. Los canales de distribución, pues hemos hablado de Todo por Hacer, y Pues sí, pues hoy en día, pues igual en el mano a mano no están, pero por internet uno accede a ellos. Si puedes, descríbenos un poco, pues cómo está la distribución, porque además, pues las ferias alternativas también, pues han ido desapareciendo, o por lo menos, pues no estando de una manera tan incisiva como la hemos conocido en otros momentos. Eso es un poco el tema más peliagudo. Yo, por ejemplo, en nuestro caso, es un fanzine anónimo, no queremos dar ninguna dirección. Entonces, pues eso resta muchísimo lo que es el tema de la distribución. Yeah. Entonces, más que nada suele ser cambalaches con otra gente. Sí. Pues, por ejemplo, aquí solemos hacer cambios con la gente de la distribuidora Ruti, que es de aquí de la zona de Donosti. Luego también con Isar Belts de Vizcaya y es lo que más nos cuesta, porque al no poder poner tampoco al no disponer de un correo electrónico, pues ya. Más que nada es pues vender en mano, conciertos o cuando hay alguna historia. Sí. Y eso pues es lo que frena un poco. Así por sitios cercanos, así, pues también solemos vender en Esquizo, en el Kiosco Imanol, en Donosti, y bueno, intercambios así pequeños, pues con la gente del SNDF, y luego, pues en cada sitio que hablamos, bueno, cuando sale alguien que aparece en el grupo, o sea, en el número, pues tanto colectivo como gente o grupos, pues intentamos pasarles 5 o 10 copias así para que vengan por ahí. Pero es una distribución muy humilde. Sí, sí. Es lo que falla un poquito. Tendríamos que atar un poquito mejor el tema de la distribución. No es fácil. General, no solamente como en lucha, sino a nivel general. Sí, no es fácil, porque la verdad es que nos encontramos en un momento de la onda, pues que está en el punto, si no abajo del todo, pero sí está ahí un poco en una zona donde pues herramientas de comunicación como fanzines, radios libres, pues no son las más usuales. Nos han invadido las redes sociales y la verdad es que pues fuera de ahí la gente parece que ya no sabe qué hacer o cómo conectar. Yo desde luego tengo que decir que tengo la suerte de que tenemos un amigo común y espero que a partir de este número pues lo pueda recibir, porque bueno, pues con cierta frecuencia nos seguimos viendo y desde luego me alegro mucho de tener estas fanzines como esta en mis manos. Más o menos, pues bueno, aquí ha quedado un poco trazado el recorrido de esta fanzine. Si te parece, compa, pues algo que veas necesario decir, algo, últimas palabras. Vale, bueno, pues un poco, pues animar a la gente a que tome parte en lucha, en luchas distintas. A nosotros, por ejemplo, nos gusta mucho hablar de luchas sobre, bueno, las fatalidades que viven los animales, pues porque son seres que no pueden defenderse. ¿Ah? Estamos siempre contra los grandes proyectos por la liberación animal. Pues bueno, he estado mirando en un número de, pues creo que era en el número 4, hicimos unas exigencias, bueno, son bastantes, tú córtame cuando quieras. Y entonces eran como unas exigencias que creíamos necesarias para seguir luchando y seguir haciendo fanzines y defendiendo nuestras ideas hasta que consiguiéramos determinadas cosas, que serían disolución de los cuerpos represivos, excarcelación de los presos enfermos y acercamiento de presas y exiliados, paralización de los macroproyectos, metro, incineradora, TAP, alta tensión, conexión eléctrica con Francia, liberación animal, abolición de las corridas de toros, desmantelamiento de cuarteles y comisarías, cese inmediato de las granjas y cicofactorías, cierre de mataderos, cierre de moratorios y demás centros de tortura y experiencia internacional humana, con incluido la cárcel marina en Acuario, en Gasteche y centros ocupados, desmantelamiento de la comandancia en el cuartel militar de Riola, destierro inmediato de violadores, pederastas, maltratadores, no más talas de árboles, pensiones dignas, de salarios, bueno, podría seguir muchísimas exigencias que tenemos. Reformas, reglamento animal, derecho a decidir, depuración de responsabilidades con los crímenes del Estado, prohibición de la caza, acogida progresiva de refugiadas y víctimas de las guerras, implantación progresiva del sistema puerta a puerta, racismo, asesismo, cierre de todos los centros de detención, de enterramiento de extranjeros, reconocimiento de las víctimas de la dictadura y de todos los atropellos policiales, atención gratuita a las personas mayores o necesitadas y, en definitiva, pues que nos dejen vivir, ¿no? Entonces, hasta que desaparezca la lógica burguesa y en la medida de que no se satisfagan todas nuestras exigencias, pues nuestra presencia en las calles será cada vez más agobiante. Pues nos alegramos un montón desde AUPA Compas que mantengáis la antorcha con todas estas luchas en marcha, y la verdad es que no sé si contar con nosotras o desde luego ahí en las luchas no nos encontraremos. Muchas vale, gracias, compa. Muchísimas gracias por interesaros por nosotras y hasta cuando queréis. Y AUPA Compas y muchísima suerte con el programa. Además, sois una radio de pelea que lleva muchísimo tiempo y que sois todo un ejemplo para el resto. Me alegro. Y desde luego espero no estaré cerca de cuando publiquéis este número 7, que por lo que me has dicho, pues está ya ahí bastante madurito. Sí, estoy ahora dándole los últimos ahí toques. Espero que para la semana que viene ya esté adelante. AUPA Compa. Vale, mil esker. Osasuna. Todo el mundo lo dice, bendita radio. Vamos con algo que nos ha dejado un compa, ¿no? El compa Cos, que no me venía antes el nombre. Cos, un integrante también aquí en Sinchiric, en este siglo XXI, con su programa Anarcústica, que es el que continúa, creo, no sé si en Radio Cuca o en qué radio está, pero está en una radio libre con su Anarcústica. Y nos deja aquí un correo que es una invitación o un llamado, ¿no? Del Agrocrust. Agrocrust. AUPA compas, AUPA amigas, amigos. Esto es un último llamado a las bandas que quieran tocar este año de confirmar sus tocatas en el Agrocrust. En total, un grito salvaje a todas de decidirse si están dispuestas de implicarse. Se busca a voluntarias y voluntarios para todas las tareas, sea participar en las preparaciones, que empezarán el fin del 6-7 de julio. Me cumple. O luego en los días del evento, haciendo talleres, charlas, debates, a las distris, como a toda actividad que debería salir en el cartel, se pide que confirman su existencia para el 20 de mayo. También está la idea de crear bonos de apoyo para poder financiar una parte de los gastos del evento entre todas y todos. Así podremos continuar organizando el Agrocrust sin cobrar entrada fija mediante donaciones voluntarias. Aún estamos en búsqueda de espacio para el Agrocrust de este año, así que si hay propuestas donde se podría montar, porfa, poneos en contacto cuanto antes. Seguiremos defendiendo nuestras ideas anárquicas en teoría y praxis hacia la liberación total. La autogestión individual y colectiva se refleja en las capacidades del hazlo tú mismo, do it yourself, como herramienta para conseguir nuestro objetivo de destruir a esta civilización hipócrita de dominación humana para crear condiciones que podrían servir para un mundo nuevo sin autoridad ni jerarquías. Expresémonos libremente en autodefensa y ataque a todo lo que nos oprime, por la revuelta insurrecta contra lo artificial de sus sueños democráticos. Fuego a la tecnocracia y la dictadura del Estado capital. ¡Que viva la anarquía! Contacto para poneros en contacto. Liberación o muerte @yahoo.com. Yo no me enteraba muy bien dónde es eso. Es que todavía no hay sitio. A través del contacto, Javi, podrás hacerlo. Ah, y te dirán, pues tú ponte aquí, tal y tal y tal. Ya te liberación dirán o muerte @yahoo.com. Y ahí podéis entrar en el cartel o proponer talleres. O el Agrocrust es un concierto de, no voy a decir de larga, un concierto que lleva muchos años realizándose, y la verdad es que son bandas punks, hardcore y un poco con reclamo y con fuerza y con reivindicación. Y mensaje. ¡Que viva la anarquía! iba a decir que lo que escuchábamos antes, que es anarcopsicodelia, funk total. Funk. 25 de diciembre. Bueno, que esta es nuestra música, ¿eh? Ah, es verdad, que estamos entrando. Ahí entra el desinforme semanal. Espacio colaborativo aquí en Aupa Compás y también sección importante en Radio Alegría Libertaria. Aupa Ainhoa. Ahí vamos. Radio Alegría Libertaria, que a veces montamos en Alegría Dulanzi, otras veces en Sevilla, este fin de semana en Almería. Ole. Hasta en Ecuador hemos montado el desinformativo. En Sevilla. Sí. En Évora. En Évora, en Portugal. Venga, ahí van las noticias, ¿no? En contra de las fronteras. No Borders. Bueno, Borders un poquito. Venga, vamos con los contenidos de este desinforme y, como digáis... ¿Los presentamos? Ah, claro, sí, por supuesto. Por supuesto. Al principio dijimos una diferencia que a lo mejor... Es muy sutil, pero es C y K. Las dos primeras noticias. La primera noticia, ocupas con C, resisten en Vitoria-Gasteiz, que es una noticia que habíamos encontrado casi de casualidad y que hemos conseguido un audio de ITV.com de nada más y nada menos que del programa Está Pasando de ITV y con nuestros comentarios de Radio Alegría Libertaria. Son pasotas, ¿no? Está pasando. La segunda es la ingobernable, la de Madrid. Saca pecho ante la amenaza de desalojo. Que según ocupa con K. De El Salto, noticia publicada en El Salto Diario. Después viene un audio que hemos tomado de Que Huelga Radio, es decir, entra con su voz, que eso es una parte del Noti Fraiba, que sí, os recomendamos que os sigáis quehuelga.net. Y otra radio hermana. La militarización no es la solución. Y finalmente inauguran Biblioteca Comunitaria, San Francisco La Paz, Selva de los Chimalapas, Oaxaca, que es una noticia de La Minuta, de educaoaxaca.org. Que tiene mucho que ver con Emiliano Zapata y con el zapatismo, uh-huh. A pesar de que es una noticia local de una gente que ha construido su propia biblioteca. Porque Emiliano Zapata vive. Vive. La lucha sigue. Resiste. Ocupas con C resisten en Vitoria-Gasteiz. El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Álava, ha aprobado este 8 de mayo el derrumbe de las viviendas del barrio de Olarizu, viviendas que actualmente se encuentran ocupadas por 50 familias que a lo largo de estos años han ido reparándolas y adecentándolas para hacerlas habitables. Estas viviendas quedaron vacías tras el realojo de los vecinos y vecinas anteriores en otras viviendas, ya que el Ayuntamiento tenía como fin derrumbarlas para hacer un barrio pues más moderno. Este es el reportaje de Xavier Ormazábal, emitido en EITV en el programa Está Pasando. Porque estamos hablando de gente, docenas de personas, que en su día ocuparon también unas viviendas que estaban vacías, que están abocadas al derribo, y esas personas dicen que vengan el derribo, que nosotros no nos vamos de aquí. ¿Es así, Xavi? Sí, nos lo repiten constantemente durante el rato que llevamos aquí. Nos dicen, nosotros vivimos aquí porque no tenemos otra alternativa, no porque nos guste, pero el Ayuntamiento de Gasteiz ha aprobado hoy el derribo de este bloque de viviendas, estos bloques de viviendas de la avenida Olarizu. Y la pregunta es, ¿de quién son? Bueno, pues son de todos los vitorianos, porque la empresa municipal Ensanche 21 ha ido comprándolos uno por uno el total de 123 viviendas para poder garantizar ese derribo. Como estamos viendo, la calidad de las casas, el estado, no es el mejor, pero como digo, los vecinos nos dicen, no viven aquí porque les guste, sino por necesidad. ¿Cuánta gente vive aquí? Pues entre 40 y 50 personas, lo dicen de todas las nacionalidades, y también viven aquí menores de edad. Aún así, como digo, el Ayuntamiento ha ido comprándolas y llegando a acuerdos con los antiguos propietarios. Y acuerdo tras acuerdo, muchos de ellos han ido a pasar a los edificios de enfrente, de más reciente construcción. Como digo, el Ayuntamiento de Vitoria ha aprobado hoy ese derrumbe. Y ojo, porque Gorka Urtaran ya ha avisado, para llevar a cabo ese derrumbe, primero van a tener que desalojar a la gente que vive aquí, como ocupas. ¿Y cuál es el plan? Pues el mismo que NRK Leor ha dicho: cortar gas, cortar luz y cortar agua. Vamos a ver cómo se desarrolla esto, porque evidentemente, por experiencia, sabemos que no es fácil desalojar a ocupas. Además, en estos casos también sabemos que hay menores de edad, por eso digo que ya veremos cómo se desarrolla todo esto. Claro, es que hay familias ya. Algunas de ellas son familias que están viviendo en esa situación. Leía la información y veía que ya llevan unos cuantos años algunas de ellas, y que habían hecho reformas incluso, ¿no?, para mejorar la situación de esas casas, que naturalmente, como tú bien estás diciendo, Xavi, que estamos viendo ahí, a un lado, están ya bastante deterioradas. Bueno, pues hay gente que ha hecho obrillas, ¿no?, dentro de sus casas, para adecuarla, para poder vivir, porque eso es lo que dicen. Están ahí porque necesitan un techo para vivir. Es que ricasco, Xavi. Bueno, lo que estamos escuchando es una política que en el Estado español se ha ido desarrollando desde los años 60. Bueno, de hecho, yo sufrí un desahucio cuando yo tenía 12 años, en la que dijeron que la casa donde yo vivía estaba en malas condiciones, y luego pues la pintaron con una pintura muy buena que había en aquel entonces. Fue el arquitecto municipal el que dijo que estaba en ruina. La pintaron con una pintura muy buena, porque la compró un testaferro de Mario Conde, un muchacho así desconocido que va por España, y entonces la pintaron con eso, y esa pintura fue mano de santo de la Santísima Virgen del Rocío, porque ya se quedó en perfectas condiciones. Y así, poco a poco, pues fueron desalojándonos a todas las familias pobres del centro de Sevilla. Eso ha pasado también en diferentes ciudades de España. En Sevilla hubo un barrio muy parecido a este de Vitoria, que se le denomina el barrio Los Pisos de la Patá, porque fue que, bueno, el ayuntamiento hizo unos pisos, y entonces pues no se daban, estaban ahí vacíos. Entonces, de repente, 100 familias pues se organizaron, fueron y entraron en las casas y las ocuparon, ¿no? Lo que no puede ser es que haya casas vacías y gente sin hogar, como está propiciando la administración pública aliada con el mercado depredador. Sí, también hay que añadir que estas viviendas, a pesar de que en el vídeo varias veces hace referencia a que están en mal estado, en realidad no van a derrumbarlas por eso. De hecho, en informes anteriores no indican que estén en mal estado, sino que lo que indican es que quieren hacer otras formas constructivas, y entonces esas casas ahora pues les parecen feas y hay que tirarlas. El tirar las casas no se refiere únicamente a tirar las casas, sino que lo que no quieren es que viva gente pobre ahí. Entonces, las vecinas y vecinos, que son la gente que tiene más recursos económicos en estos momentos en esa zona, están presionando al ayuntamiento para que echen abajo esas casas, porque es lo que pasa también en muchos lugares, que cuando ven a gente pobre dicen que siempre están montando bronca y con conflictos. En realidad es que tienen mucha vida, y esa vida parece ser que a las clases medias pues no les gusta. Desinforma EITB y Radio Alegría Libertaria. Desinformémonos. No me gustan las leyes porque son rectas. No me gustan las cosas rectas. La jornada ha incluido una manifestación para pedir su permanencia como infraestructura. La ingobernable saca pecho ante la amenaza de desalojo, sea Carmena o el Trifachito. El Centro Social Madrileño celebró el 11 de mayo su segundo aniversario con una velada de conciertos y actividades. La jornada ha incluido una manifestación para pedir su permanencia como infraestructura básica en el centro de la ciudad y los movimientos sociales de la región. Demostración de fuerza del ingobernable. El Centro Social Madrileño, arma electoral arrojadiza de la derecha desde su ocupación hace 2 años, ha querido salir a la calle para celebrar su aniversario y reclamar su permanencia en la ciudad como espacio vital para los movimientos sociales de la región y como dotación e infraestructura básica para los barrios más centros de la urbe. Defenderemos la ingobernable y garantizaremos la permanencia del proyecto junto a los cientos de colectivos y miles de personas que habitan, conforman, usan y hacen suyo este espacio, aseguraba una portavoz del espacio durante la manifestación que ha tenido lugar este sábado. La protesta comenzó en la plaza de Jacinto Benavente a las 18 horas, pero la jornada de aniversario había empezado una hora antes, con una paella popular seguida de un bingo musical. Tras la manifestación, el centro social tenía programada en el bulevar central del Paseo del Prado una batería de conciertos, con actuaciones de Tremenda Jauría, Hecho Chamberbox, Gorongo Song System y el DJ Ingobernables. Venga de donde venga. La asamblea gestora del centro ya había denunciado que el centro social, de 3.000 metros cuadrados y situado en el Paseo del Prado, puede ser desalojado tanto por un posible gobierno de Carmena como por uno del Trifachito, no confiando en la escasa voluntad política del actual gobierno municipal para enfrentarse con los poderes de la ciudad. Por ello, proclama, es hora de poner el cuerpo, porque solo conquistaremos este centro social si lo defendemos desde abajo y entre todas. No vamos a permitir que nos arrebaten nuestro edificio, por lo que estamos en una campaña de defensa y construcción de alianzas para garantizar nuestra permanencia y el modelo de autogestión, anunciaba desde el Centro Social, recordando su exigencia de diálogo al Ayuntamiento de Madrid para que use sus herramientas jurídicas y garantice la continuidad de un proyecto autónomo y construido desde la base. La Ingobernable es sede de 60 colectivos fijos en la actualidad, dedicados a temas que van desde los feminismos a la defensa de una vivienda digna o a la lucha contra el cambio climático, y alcanza una media de 170 actividades al mes, que incluyen clases culturales y deportivas, charlas, debates y presentaciones, entre otras. Según estimaciones de la Asamblea del Centro, 100.000 personas han pasado por el espacio desde su apertura como centro social. Desinforma El Salto Diario. Desinformémonos, desinformémonos. Desinformémonos, proclamemos al mundo la mentidad y la verdira. Notifraiva. Noticias con perspectiva desde los derechos humanos. La militarización no es la solución. Estado mexicano incrementa militarización en territorios zapatistas. Desde diciembre de 2018, el Estado mexicano incrementó la militarización a territorios de pueblos originarios, bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, especialmente en la región de la Selva Lacandona, como parte de la continuación de la estrategia contrainsurgente para erosionar proyectos de autonomía en Chiapas, México. La contrainsurgencia en Chiapas ha tenido diferentes estrategias. Primero fue la ocupación militar en todo el territorio del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Posteriormente fue la formación de los grupos paramilitares, donde se les financió y dio cobertura por parte del gobierno mexicano. Esto trajo graves violaciones a los derechos humanos aún pendientes y muchos de estos siguen en impunidad. Posteriormente la estrategia contrainsurgente cambió, en donde se han utilizado los programas sociales para dividir a las comunidades, para golpear a las autonomías. Esto ahora, con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sigue como una acción de continuidad de la contrainsurgencia implementada en Chiapas. Ahora con un factor mayor, que es la individualización de los programas sociales, que contrae con ello una mayor división a los pueblos y comunidades indígenas en Chiapas y en resistencia, y sobre todo a quienes están impulsando la autonomía. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, a través de la documentación que realizan las Brigadas Civiles de Observación, registró que desde fines de 2018 se duplicó el número de incursiones del ejército mexicano a la sede de la Junta de Buen Gobierno hacia La Esperanza, en el Caracol de la Realidad, municipio oficial de Las Margaritas. las Brigadas Civiles de Observación observaron 19 patrullajes terrestres con soldados armados con metralletas, 5 sobrevuelos desde helicópteros y 2 actos de espionaje de enero a abril de 2019. Preocupante es la regularización de los sobrevuelos a las comunidades y el aumento de los movimientos militares en el último mes, además de 2 actos de espionaje militar. La militarización en Chiapas se da en el contexto de la Guardia Nacional, que es impulsado por el gobierno de México, en donde le está apostando al paradigma de la guerra, una vez más como lo han hecho sus antecesores. Esto es de mucha preocupación para nosotros porque se están generando violaciones a los derechos humanos. Ahora hemos documentado en la zona fronteriza hostigamientos y espionajes a pueblos y comunidades campesinas de la región, sobre todo en la zona de Chicomucelo. Asimismo, en la zona de la Junta de Buen Gobierno de la Realidad, documentamos una serie de hostigamientos por parte del ejército en incursiones militares sobre vuelos, lo cual conlleva a violaciones a derechos humanos. El FRAIVA hace un llamado a la solidaridad nacional e internacional para fortalecer el camino de la paz y el respeto a los derechos humanos ante el riesgo de una nueva ofensiva militar a los territorios zapatistas. La militarización en las comunidades y los pueblos indígenas y campesinos de Chiapas tienen como secuencia varios impactos que conllevan a violaciones graves a los derechos humanos. El incremento de esta situación pues pone en un gran riesgo a estos pueblos y comunidades, porque lo que hemos documentado en otros momentos es que aumenta el alcoholismo, la drogadicción, la prostitución, y se generan violaciones graves a los derechos humanos, como es la desaparición forzada o ejecuciones extrajudiciales, desplazamientos forzados o situaciones de espionaje y hostigamiento, tal y como están sucediendo ahora, lo cual pues son una situación crítica a la vida cotidiana de los pueblos y comunidades. Noticias desde Chiapas. Desinformémonos y basta. Inauguran Biblioteca Comunitaria San Francisco La Paz, Selva de los Chimalapas, Oaxaca. En el marco del centenario luctuoso de Emiliano Zapata, se ha instalado e inaugurado la Biblioteca Comunitaria en San Francisco La Paz, Oaxaca, México. Según informa La Minuta, a raíz del conflicto de tierras e invasiones causados por vecinos del poblado 14 de Veracruz en 2015, los jóvenes de esta comunidad ya no pudieron estudiar. Meses después, en septiembre de 2016, inauguraron un bachillerato comunitario que privilegia una visión comunitaria. La biblioteca forma parte de este proyecto, pero está abierta a toda la comunidad. Por su parte, las madres de familia de San Francisco La Paz afirman que el bachillerato comunitario les permite disfrutar de la presencia de nuestras hijas e hijos, tenerlos en la comunidad posibilita que nuestra identidad como chinantecos no se pierda y contribuyan en la defensa de nuestros territorios. Bueno, todo esto está entrelazado con el pensamiento zapatista y con una de las cosas que también estuvimos trabajando en la provincia de Sevilla, en Palomares, donde los jóvenes, como no tenían sitio donde estudiar, pues se tenían que ir a la ciudad, y entonces va desapareciendo todo el entramado y todas esas identificaciones comunitarias, ¿no? La oportunidad de que esto esté ocurriendo así, la forma de construcción de la biblioteca, que ha sido con trabajo comunal, y además como por la falta de dinero, que siempre decimos también que es muy importante, se han entrelazado con otros colectivos que han ayudado a que esta biblioteca, al final, después de que incluso perdieran la esperanza de que se hiciera, pues surgiera adelante, pues ha hecho que las cosas según vemos en la noticia, en el vídeo y todo eso, pues se tomen con la alegría de que están saliendo adelante y el trabajo sea diferente, ¿no? En ese sitio, un trabajo más comunitario, más de pensar en que la gente se va a quedar allí a vivir, que al ver esa pérdida que surge cuando los jóvenes se tienen que ir a estudiar fuera, pues se van enlazando con otra gente en la ciudad, y entonces pues ya la comunidad solamente viene en el verano o en las fiestas importantes, y de esta manera pues pueden tener la oportunidad de, si quieren, pues desarrollar su vida en la comunidad, ¿no? Creo que es interesante. En esta biblioteca comunitaria, además de poder acceder a libros y tener una sala con ordenadores y todas esas cosas, también se han propuesto ir publicando cuadernitos o libros para comprender algunos temas que a lo mejor no los tienen, y eso también es interesante, que no solo seas una persona lectora o receptora, sino que también puedas participar y ser productora de libros y materiales. Os dejamos con las palabras de Gualberto Jacinto de Dios, coordinador del Bachillerato Comunitario Santa María Chimalapa, que cuenta un poco más de cómo se construyó esta biblioteca. En una comunidad es muy importante que haya una biblioteca comunitaria, y hoy estamos celebrando la inauguración de la biblioteca comunitaria de San Francisco La Paz. La construcción de la biblioteca fue posible gracias a padres de familia, comunidad, alumnos, maestros y personas que nos apoyaron para que este proyecto se hiciera posible. La participación de la comunidad es hacer pequeñas cooperaciones para levantar lo que es la materia prima, como son la madera, arenas y el tequio, ya que el tequio en los pueblos indígenas y en el estado de Oaxaca es momento cuando los comuneros de una localidad se juntan para organizar un trabajo en beneficio para el desarrollo de la misma. Sí hubo dificultades, ya que la comunidad ya no creía que se podría hacer la biblioteca, porque requiere de mucho dinero, pues la verdad aquí en la comunidad hace falta el dinero. La biblioteca tiene mucha importancia en la comunidad, en San Francisco La Paz, ya que es un medio donde los jóvenes puedan fortalecer sus conocimientos, personas adultas que puedan venir a leer, ya que existen medios pues de que puedan buscar más información, pero es más recomendable leer. Hermano, nosotros nacimos de la noche. En ella vivimos, moriremos en ella, pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para todos la luz, para todos todo. Nuestra lucha es por hacernos escuchar, y el mal gobierno grita soberbia y tapa con cañones sus oídos. Nuestra lucha es por un trabajo justo y digno, y el mal gobierno compra y vende cuerpos y vergüenzas. Nuestra lucha es por la vida, y el mal gobierno oferta muerte como futuro. Nuestra lucha es por la justicia, y el mal gobierno se llena de criminales y asesinos. Nuestra lucha es por la paz, y el mal gobierno anuncia guerra y destrucción. Techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación, independencia, democracia, libertad. Estas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años. Estas son hoy nuestras exigencias. Desinforma la minuta de Educa, Servicio para una Educación Alternativa, Oaxaca, y Radio Alegría Libertaria. Desinformémonos, hermanos, hasta que el cuerpo aguante, y cuando ya no aguante, entonces decidámonos, carajo, decidámonos y revolucionémonos. Si fueras palestina, te habrían echado de tu casa en 1948. Ahora vivirías en un campo de refugiados, lejos de tu hogar y sin posibilidad de volver. Si fueras palestino, un muro de 700 kilómetros te impediría ir a donde quieras. Este muro te separaría de tus cultivos, de tu trabajo, de tu escuela, de tu gente. Si fueras Palestina, en Cisjordania verías cómo el ejército de Israel sigue ocupando tierras y cómo se construyen sin parar más asentamientos. Si fueras un niño, habrías muerto mientras jugabas a fútbol en una playa de Gaza. Si fueras una activista palestina y te quejaras de las condiciones en las que vives, serías una terrorista. Estarías en la cárcel, exiliada o muerta. Si fueras palestina en Israel, serías discriminada. Si fueras palestina en Jerusalén, vivirías perseguida. En un checkpoint estarías humillada. En Duma, habrías perdido a tu familia. Por eso necesitamos que protestes y defiendas los derechos humanos. Es lo que hacemos en BDS. BDS es un movimiento solidario a nivel mundial. Boicot, desinversiones y sanciones está inspirado en la campaña que tumbó el apartheid en Sudáfrica. No es un movimiento racista contra el pueblo judío. Tampoco quiere acabar con Israel. Es un movimiento no violento contra la colonización y la ocupación israelí. Un movimiento global para exigir que el gobierno de Israel cumpla el derecho internacional y acabe de una vez con el apartheid que sufre el pueblo palestino. En tu escuela, en tu ayuntamiento, en tu universidad, en tu barrio. Seamos justos. Seamos BDS. Dos cositas. Nos hemos pasado el tiempo. Sí, Mar de Fueguitos no sonará. Pero bueno, estamos en el directo y estas cosas pues tienen, es como cuando cultivas la tierra, que te agarra la tierra y que parece que te lleva para adentro. Pues esto también tiene de eso, la radio. Y en directo pues estas cosas se producen. Hemos cambiado el curso, hemos escuchado cuña de BDS, hoy 15 de mayo, al Nakba, el desastre. 1948 en tierra palestina. Entonces, pues tenemos una convocatoria que ya se estará llevando adelante en el Boulevard Donostiarra y habíamos realizado una entrevista con un compa integrante de este grupo BDS en Donostia, que, como os digo, están realizando la concentración en el Boulevard Donostiarra. Pues escuchamos lo que hemos hablado hoy por la mañana en este 15 de mayo, día del desastre en Palestina. Al Nakba. Estamos en, digamos, en la conmemoración del Nakba, el día del desastre en Palestina. Y contamos con nosotros, con Bulchatus, para que nos hable un poco de los actos y nos aproxime un poco, pues diríamos, a este desastre ya en su 71 aniversario. ¡Aupa, Bulchatus! ¡Egunon, Chinchilik Irratia! Aupa ahí. Bien, pues como decía, hoy día de Al Nakba, ¿puedes contextualizarnos un poco? Bueno, he pensado una cosa. Hemos escrito un pequeño comunicado. Sí. Junto con, bueno, llamando a la concentración hoy en el Boulevard. Sí. Y te lo voy a leer, porque en definitiva, bueno, ya introduce y luego me extenderé un poquito más. Bien, como quieras. Al Nakba, 71 años. El establecimiento del Estado de Israel en 1948 se logró a través de la despiadada y bien planificada limpieza étnica de 750 palestinos. Por eso se llama Al Nakba, ¿no? El desastre. Sí. Esta lógica colonial de conquista, destrucción y expulsión continua hasta el presente, continúa hasta el presente, gracias al apoyo, con su silencio, colaboración y garantía de impunidad total de gobiernos y corporaciones internacionales. Europa y todas las instituciones de la Comunidad Autónoma Vasca mantienen excelentes relaciones económicas, académicas, deportivas, etcétera, con Israel. Y también culturales, como demuestra la participación de Israel en Eurovisión y su celebración el 18 de mayo en Tel Aviv, a escasa distancia del gueto de Gaza, recientemente bombardeado una vez más, inhabitable a causa del brutal e ilegal asedio, y donde los francotiradores del ejército israelí continúan asesinando a la población en la gran marcha del retorno. Sí. Pero los participantes en Eurovisión no se enteran o no les importa. Diles tú también que los compran porque se venden. En fin, era esto un poco, y firmamos como BDS Guipúzcoa, BDZ. Te leo esto porque dos cosas, el inicio y el final, ¿no? Sí. El establecimiento del Estado de Israel, claro, dice el 60, el 48, han utilizado como una respuesta al holocausto, etcétera, sí, etcétera, ¿no? Sí. Es un poco mentira. Esto lo habían planeado ya antes. Sí. Y es el, han aprovechado, después de la guerra, hicieron un reparto del mundo, ¿no? Entre las potencias ganadoras de ese desastre, ¿no? Que fueron Estados Unidos, Inglaterra, Francia y Rusia, o la URSS, mejor dicho, ¿no? Rusia, sí, la URSS. Entonces, el año 48, ya habían ido tropas sionistas y estuvieron atacando, haciendo actos, acciones antiterroristas o terroristas, mejor dicho, ¿no? Sí, eso es. Y expulsando a la gente. Entonces, el año 68 se dio la, hoy 48, se dio ya la expulsión de esta gente, etcétera, ¿no? Y ahora, lo que está pasando en Gaza, sobre todo, ¿no? Sí. Es el, están reclamando en la marcha, la gran marcha por el retorno, manifestándose porque lo que quieren es que se le reconozca que aquello era suyo y que vuelvan y tal y cual, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo que se ha establecido es una brutal agresión que no ha parado, como dice el documento, ¿no? Sí, sí. Que no ha parado desde entonces y, bueno, tenemos todos los viernes, que es cuando se juntan, los viernes es para la festividad de los musulmanes y demás, pues es el día como el domingo aquí para los cristianos y católicos, sí, etcétera, ¿no? Entonces, claro, están todos los viernes, pues ahí matan francotiradores, matan niños, el otro y tal y cual. Y ahora, además, hace ya unos días, han bombardeado, sí, un bim bum bum, ¿no? ¿Y qué pasa? Que ha habido una respuesta militar por parte de la resistencia, sí, sobre todo de Hamas, y eso que han logrado hacerse con unos cohetes que tienen más alcance y más perfección que los anteriores, y han herido un poco a gente en la zona de seguridad de Israel, ¿no? Entonces se han puesto ahí a coño tregua y tal y cual, y eso también es un poco una manera de remarcar qué es lo que están pasando las cosas, ¿no? La comunidad internacional está pasando olímpicamente de todo, sí, y allá parece que son, claro, tiene Israel, tiene derecho a la defensa, que es la justificación que utiliza, ¿no? Cuando en realidad son ellos los que están machacando y matando y haciendo cualquier cosa, quitándoles el agua, envenenándoles allá con los residuos del agua, bueno, cortándoles los árboles, matando a los agricultores, utilizando los colonos y tal y cual, ¿no? Sí. Entonces, bueno, quería decir un poquito esto, ¿no? Que sí, en definitiva es el cuerpo a cuerpo que están utilizando las masas en todo el mundo, ¿no? Igual que las mujeres, al final es el cuerpo el que le está enfrentando al sistema este criminal, que no es una cosa de Israel solo. Israel es la punta de lanza que lleva, bueno, que montaron el imperialismo en aquellos años, ¿no? Antes del 68, del 48, ¿no? Pero bueno, se dio así, ¿no?, con una especie de legalidad, que si la ONU y tal, que luego tenía otras contrapartidas también referente a los palestinos que lo están incumpliendo, ¿no? Sí, sí, que ha devenido, en definitiva, ha devenido en un gigantesco campo de concentración, Gaza, hoy en día. Claro, en un campo de concentración y en un genocidio total. Sí, y ahora, sí, además, sí, sí. Están atacando las zonas de Cisjordania, ¿no? Que lo que están haciendo es eso, poniendo los muros y tal y cual, y quieren al final, pues, hacer un amago de... Bueno, ahora, además, exactamente no sé, ¿eh? Con el Trump este, los cojones, están haciendo, pues eso, el acuerdo del siglo, les están haciendo tragar a los palestinos, claro, y en esto está colaborando un poco el ANP, el AU más en eso, que no ha sido elegido por nadie, más que por el dedo de alguien, ¿no? Y están colaborando con la seguridad... Con la seguridad israelí y tal y cual, ¿no? Pues hay que decirlo, ¿no? Sí. Y volviendo un poquito al tema este, están utilizando los ferrocarriles y tal y cual, y estamos ahora con el tema de CAF, ¿no? Que están, sí. Como se dice, apostando o pasando allá el contrato y tal y cual, ¿no? Cuando otros, como Alstom y demás, ya se han negado a participar en la jugada esta, ¿no? Sí. Lo que pasa que aquí, desde Euskadi también, todas las empresas de armamento y demás, pues están colaborando tranquilamente, pues con Arabia Saudí, sí, y con Israel, que bueno, compran aquí un montón de munición, ¿no? Y armamento. Y bueno, estos días, armamento. Se ha visto hace, bueno, esta semana pasada, pues al final un barco ha aterrizado aquí en Bilbao para llevarse municiones o armas, ¿no?, de Arabia Saudí, pero bueno, en definitiva están ahí con chavos. Esto era una cosa que esto sigue ahí desde siempre, y ahora estamos con el tema de Eurovisión. Ah, sí, sí. Que Eurovisión también que viene, sí, este fin de semana, que viene. El sábado. Eso es. Sábado, el 18, este sábado. Ajá. Este sábado es, entonces se están haciendo acciones en un montón de países y tal, y aquí en concreto, bueno, pues hemos hecho algunos dibujillos con el Cursal y tal y igual, y hemos hecho allá superpuesto, pues, imágenes de algunos desastres y todo ese rollo que están ocurriendo hoy día, ¿no? Y un poco empezando al boicot a esta Eurovisión, que, bueno, son dos cosas, ¿no? Y a todo su circo. Que eso no es Europa, ni es nada, que siguen gozando de los acuerdos comerciales con toda Europa, ¿no? Y que aquí no pasa nada, vamos, que los palestinos son unos cerdos a matarlos, porque como dice el diputado este sionista asqueroso, dice que no, que habían que matar más gente, como mínimo 700, ¿no? Porque claro, quieren exterminarlos, ¿no? Así es. Como por otro lado, el gran capital quiere lo mismo, ¿no? En el resto del mundo, ¿no? En Bolsonaro hay guerritas por todos los lados. Sí. Entonces, claro, no, a nosotros nos pilla también en la zona acomodada, porque no estamos respondiendo adecuadamente, ¿no? Y claro, nos deja un poco con el mal sabor de boca, diciendo, coño, bueno, parece que está lejos, pero no nos damos cuenta que si aquellos no logran su libertad, nosotros tampoco la vamos a conseguir, porque vamos, estamos viviendo... No sé, de los sermones de bien, muchachos. Hoy en este 71 aniversario tenemos una convocatoria. Sí, a las 8 hemos quedado en la plaza, en el kiosco del Boulevard. Sí. Y bueno, nos coincide con otro, están de elecciones, y bueno, no nos habían dicho que no nos iban a dejar, pero bueno, resulta que sí, que los que están ocupando la plaza, que en esta ocasión son los de Bildu, pues sí, nos han dicho que nos van a callarse, o incluso, bueno, he pensado que igual me subo al escenario y digo allá... ¿Cómo no? ¿Cómo no? Hablando de Bildu, creo que tienen ahí un prosionista en sus filas. Sí, habrá más de uno, pero uno reconocido. Uno reconocido. Que siempre sale diputado. Sí. Porque está puesto, bueno, pues como hay diferentes partidos y coaliciones ahí dentro, pues Sí. Lo que va por ganar es el Iñárritu, ¿no? Pero bueno. Iñárritu. No sé, a mí me da igual. Y bueno, el otro día me metí también en el del Carrequín Podemos, que venía el eurodiputado Miguel Urbán, que aparte es conocido y eso, y le dije que coño, que mira, que estaba esto. Y efectivamente me dijo que algunos habían planteado que ya Podemos y tal y cual, que habían abandonado el tema de Palestina o tal, ¿no? Y me dijo que no, que seguían estando por el BDS y todo ese rollo. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues también habló del tema y tal y cual, y yo luego fui yo el que convoqué para que nos juntáramos hoy. Y tristemente, igual seremos pocos, pero bueno. Seguiremos insistiendo y denunciando esta barbarie, claro, que está ocurriendo en Cisjordania. Sí, eso es. Bien, Bulchatus, pues desde aquí también intentamos acompañar esta denuncia y desde luego participar en lo posible de todas estas concentraciones o movimientos que demos desde aquí, porque efectivamente, como has dicho, mientras aquellos no alcancen su libertad, la nuestra también pues estará pendiente. Sí. Pues nada, para acabar, Palestina aurrera y Israel boicot. Mila esker, Bultzatuz. Vale, zueri. Adio. Gratia, vale. Agur. Sí, a veces lo hemos comentado, ¿no? No sé si está feo decirlo, ¿no? Pero hay gente que se acuerda de eso. El tema de cómo Euskal Herria Socialista tomó el ejemplo de Israel, defendió muchas de las propuestas de Israel como construcción del protoestado euskaldun y cómo... Pues eso ha ido perpetuándose a lo largo del tiempo hasta ahora, que es la denuncia del compañero que ha hablado antes, ¿no? Entonces parece que eso hay que soltarlo, que eso pues podemos defender en un tiempo el Estado de Israel y a los palestinos. Me parece una sinvergonzonería y una forma de que todo da igual, ¿no? Los muertos de Palestina que otra vez están ahí en el suelo. Que han incrementado además los asesinatos con esto de Eurovisión, para que no le chapen la fiesta. Están matando todavía más gente a lo bestia, vamos. Bueno, sí, lo siguen haciendo, pero parece que han incrementado porque también es un momento de visibilización de una lucha de mucha gente que no conoce, igual que el año pasado se dijo que qué bien que había ganado una mujer Eurovisión, una mujer lesbiana, y bueno, que era una militar, o sea, una asesina. Uh-huh. Y que a partir de ahí, Palestino, o sea, claro, por eso que, y de ahí viene, o sea, de esa militar que ganó, que no es una casualidad, porque sabemos que están amañados los concursos estos. No me diga. Sí, te lo... No lo sabía. Entonces, que viene exactamente de ahí. Una mujer militar que representa la lucha feminista de la dominante, la demo con mayúsculas, que lleva a Israel el Eurovisión, que reivindica que Israel es Europa y que esos palestinos pues no tendrían que estar ahí. Mira, que hay que echarlos. ¿Con quién queremos estar? ¿Con los emprendedores israelitas o con los malditos sucios palestinos? ¡Aupa, compas palestinos! ¡Aupa, Palestina asquea! Bueno, pues ya el último, ya porque ya vale, porque ya uf, vamos a ir terminando, ¿no? Con el ruido internacionalista el pedazo de programa que llevamos aquí desde las 6 de la tarde, bueno, desde antes. Para hablar de otro tema que es un tema recurrente, porque muchas veces nos preocupamos y nos ocupamos de qué es lo que está pasando en Chiapas, porque es una gente que está en una lucha, en resistencia muy dura, y tenemos que traer un tema que también es bastante triste, ¿no? Sin respuestas válidas, sin cumplimiento de los compromisos, de la palabra y de las obligaciones del Estado, regreso a la huelga de hambre total e indefinida. Noticia publicada en No Estamos Todos, todas con X, todos, www.sancristobaldelascasas.tk. Y esto es un comunicado que viene de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, publicado el 13 de mayo de 2019. Sin respuestas válidas, sin cumplimiento de los compromisos de la palabra y de las obligaciones del Estado, huelga de hambre total e indefinida. El 13 de mayo ha finalizado el plazo de que nuestros compañeros en lucha dieron al Estado para revisión de sus expedientes y la entrega de respuestas claras y concretas en la obtención de su libertad. Una lucha por su libertad que inició el pasado 15 de marzo y de la que ya se cumplen prácticamente 60 días. En estos casi dos meses, nuestros compañeros y sus familias han tenido que soportar amenazas, castigo, aislamiento, discriminación, frío, hambre, y a día de hoy, las propias palabras de nuestros compañeros añaden a esta lista la burla, la mentira y el cinismo. Fueron las propias palabras del Estado, por medio de sus representantes, las que comunicaron a los familiares y a los compañeros de presos en lucha el compromiso de esta revisión de sus expedientes desde una óptica completa, que abarcará todos los aspectos necesarios para identificar las faltas y al debido proceso y las irregularidades que ellos denuncian prácticamente desde el momento de su detención. Desde el primer momento se les entregaron las palabras de nuestros compañeros presos escritas por ellos mismos, en los que se incluían sus demandas y el plazo de tiempo que estaban dispuestos a entregar para que éstas se cumplieran. No pueden decir que no saben, que desconocían a qué se comprometieron, simplemente mintieron y entregan una respuesta que hasta casi pudiera parecer un insulto. ¿Por qué no les interesa hacer una investigación a profundidad de las denuncias de tortura de nuestros compañeros? Quizá es que saben que son ciertas y que esa es la práctica habitual con la que se encierra a las personas, y eso les desmonta de manera inmediata todo ese discurso de Estado de Derecho con el que se llenan la boca y los bolsos. Hay compañeros que 8, 10, 12 años después de sus episodios de tortura todavía sufren de secuelas físicas y psicológicas derivadas de la tortura. Ellos, con esta investigación que exigen, buscan que nadie más tenga que pasar por el horror que ellos pasaron. El Estado busca perpetuar la tortura con su negación. ¿Por qué no les interesa hacer una investigación en profundidad de los expedientes? Quizá porque saben que la fabricación de expedientes es una práctica cotidiana para los pobres y jodidos de este país que ellos representan y que esas leyes que dicen defender son las que ellos utilizan para encerrar al pueblo. Si tienen manera de sostener, desde una perspectiva legal, que una persona pueda ser detenida sin orden de aprehensión, ser condenada sin haberse presentado jamás la parte acusatoria y estar 14 años de proceso, que nos lo expliquen en qué artículo, bajo qué código, con qué legitimidad se sustenta. ¿Piensan que ofreciendo un amparo, una limosna de justicia, pueden acallar la palabra de los que han tenido que sobrevivir a largos años de encierro, de injusticia, de castigo y de horror? No tienen ni idea de la fortaleza y la valentía que tienen delante. Quizás pueden pensar que la dignidad se compra con limosnas. Seguramente es porque no los conocen y no han tenido jamás la intención de bajar de su púlpito de poder y enfrentarse a su presencia y a su palabra. Hoy, nuestros compañeros comunican su decisión de regresar a la lucha que iniciaron este 15 de marzo y regresan a la huelga de hambre total e indefinida. Además, también se declaran en plantón y estarán a la intemperie hasta la obtención de su libertad. Estos son sus nombres y centros de reclusión. El primero, el CERSS-5, San Cristóbal de las Casas. Adrián Gómez Jiménez y Juan de la Cruz Ruiz, de la organización La Voz de Indígenas en Resistencia. Abraham López Montejo y Germán López Montejo, de la organización La Voz Verdadera de la Mater. Marcelino Ruiz Gómez y Juan Pérez Álvarez, de la organización Vinetequic en Resistencia. También Valdemar Gómez Hernández e Hipólito Jiménez Cruz se declaran como presos en lucha en este mismo centro de encierro de Comitán. Esta es la decisión y la palabra de nuestros compañeros: seguir con una lucha que no han abandonado y que no piensan abandonar jamás. Nos dicen que están dispuestos a entregar la vida en esta lucha contra la injusticia, la impunidad y la humillación. Nosotras y nosotros también seguimos con la misma decisión que les venimos comunicando desde el inicio de esta digna lucha. No vamos a parar hasta verlos salir del infierno, abandonar el horror y retomar sus vidas. Hasta que todos seamos libres, hasta que todas seamos libres, hasta derribar los muros que nos separan. No estamos todas. Grupo de trabajo, no estamos todas, sorry. Solamente una cosita antes de acabar. Sí, vamos a ir acabando. Sí, un si segundo parece. Solo, porque pensamos, sentimos, hacemos una radio fieramente humana, pues quería acordarme de nuestro compañero de Unirco, Rubén, que ahora está sufriendo y que pues queremos compartir la alegría de estar aquí y que esa alegría se le transmita y se convierta el sufrimiento en esa misma en alegría. Fuerza y ánimo. Claro. Para lo que sea. Venga, un besito, Rubén. Besitos. ¡Aupa, Rubén! Bien, si nos vamos despidiendo. Y nos vamos a despedir con un tema que dejó Gato durante esta semana. Facto Goberman. Uh-huh. Un blues. Fact not Goberman. No, Goberman, Goberman. Sí, que les jodan a todos los gobiernos. Y entonces, pues, nos despedimos, si os parece. Hoy Gato no ha podido estar con nosotros. Opa, Gato, bueno, besar cada bat. Queda con nosotros con este temita de despedida. Para él y para todas las otras personas que estáis ahí al otro lado de la escucha de la FM 100, que por fin se ha levantado el mástil y de ella se agarran dos dipolos que proyectan unas ondas en la FM que contienen sensaciones, vibraciones y voces y cosas de estas que se producen en radios libres. Aprovecha en la FM 100 para sentir el lujo de la escucha a través de las ondas hercianas. Os dejamos con este temita que les jodan a los gobiernos, ¿no? Desde Aupa Compas. Aupa Gato y Aupa Perro, desde Radio Alegría Libertaria. Ahí vamos. Un blues. Un blues y es del este, ¿eh? Suena. ¡Ayó! Aupa Gato. Children and their wives. Half the country wanna see you dead. With all the shit you do, man, it ain't no surprise. Should be dead. For me, you ain't nothing but a talking, talking, talking soup with a dumb motherfucking head. Anything you do, anything you say, oh, trust me, child, anything you do. Oh, I wouldn't hurt nobody.